aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. 9 de mayo de 2017. Bienvenidos a un nuevo programa de aquí, La Voz de Europa. Hoy es el Día de Europa, o por lo menos así lo han llamado en los medios de comunicación, cuando en realidad estaría, mejor dicho, el Día de la Unión Europea, ya que son dos cosas completamente diferentes, a pesar de que los medios de comunicación estén constantemente mezclando una cosa con la otra e incluso diciendo directamente lo contrario de la realidad. A todos aquellos que están destruyendo directamente Europa se les llama lo contrario, los partidarios de Europa, los eurófilos, los que quieren construir Europa, y en cambio a todos aquellos que nos oponemos a la destrucción de Europa y a esta Unión Europea porque la vemos como una herramienta para destruir Europa, pues justamente a nosotros, los auténticos defensores de la auténtica Europa, nos llaman eurófobos y anti-europeos. Este 9 de mayo es el Día de Europa porque el 9 de mayo de 1950, Schuman, uno de los principales promotores de la Unión Europea, por lo menos uno de los oficiales promotores, los promotores reales, los que estuvieron realmente detrás en la sombra, estaban fuera de Europa, estaban en Washington y en Nueva York. Pues este Schuman, en el año 50, propuso la formación de aquella Comunidad Económica del Carbón y del Acero, que fue la primera entidad supranacional que iba a actuar en Europa, con el objetivo de que Alemania y Francia y otros países trabajaran en común su producción de carbón, de hierro y de acero, con la explicación oficial de impedir que hubiera ya más guerras entre Alemania y Francia. La explicación real era menos romántica: se quería impedir que Alemania tuviera una industria de guerra propia en caso de levantar cabeza después de aquella segunda derrota que le supuso aquella Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, es cierto que en un principio esa Unión Europea caminó bastante despacio, el objetivo estaba clarísimo desde el principio, incluso desde los años 20, cuando aquel nefasto conde Kalergi ya propuso sus criminales planes, el objetivo estaba claro: unificar toda Europa en un gobierno supranacional al servicio de Estados Unidos y de la masonería internacional. Pero es cierto que las primeras décadas fueron bastante despacio, hasta aquella caída de la Unión Soviética, que provocó que el proyecto tomará mucha más velocidad. A partir del año 92, con el Tratado de Maastricht, se decide la creación de la moneda única, se siguen traspasando todo tipo de competencias a ese gobierno supranacional europeo en Bruselas, y poco a poco se va viendo la auténtica mala idea de esta Unión Europea, una unión cuyo objetivo es la destrucción directa de Europa, la destrucción de su economía productiva, por lo menos de todo el sur de Europa, en beneficio de la Alemania industrial, la destrucción de la auténtica cultura europea, de sus raíces cristianas, la destrucción de nuestra demografía a través de todo tipo de ideologías destructivas e importando decenas de millones de inmigrantes, en especial musulmanes, y sobre todo esta islamización de Europa totalmente imparable, y en política exterior la sumisión absoluta a Estados Unidos contra Rusia, contra Libia, contra Siria y contra todo aquel que desde Washington y desde Nueva York ordenen a Europa que debe ser atacado. Pensábamos que este año 2017 esta Unión Europea podía caer con todos estos comicios, todas estas elecciones en las que partidos de esta llamada derecha alternativa podían llegar al gobierno y suponer realmente una amenaza a la existencia de esta criminal Unión Europea, pero parece que de momento vamos a seguir teniendo Unión Europea. Ahora hablaremos del caso de Francia, aunque realmente debemos ser optimistas porque la rebelión en toda Europa está en marcha y va a ser imparable. La Unión Soviética cayó durante el siglo XX y esta Unión Europea caerá. Tiene que caer, pero ojo, igual que la Unión Soviética, la Unión Europea no caerá sola. Tenemos que empujarla, tenemos que golpearla día tras día, semana tras semana, mes tras mes, hasta que este monstruo soviético-masónico desaparezca de la historia, que es algo fundamental y obligatorio que tiene que ocurrir si la auténtica Europa, y si queremos que nuestra Europa, esa auténtica Europa milenaria, sobreviva a sus enemigos. Nada más, noticias y comenzamos. Un sindicato de Hacienda denuncia que el 47% de los trabajadores cobra menos de 1.000 euros. Anarquistas españoles quieren sembrar violencia en Hungría. Los partidos políticos de España recibieron, en lo peor de la crisis, 2.000 millones de euros en subvenciones públicas. Alexis Tsipras, el primer ministro griego, recorta un 18% las pensiones y acepta las privatizaciones de las empresas públicas. Imputan a la cúpula del banco HSBC por blanqueo y organización criminal. El ministro de Exteriores de Italia acusa a las ONGs de trabajar junto a los traficantes de inmigrantes. Zapatero y Rajoy inflaron en más de 86.000 millones los ingresos del Estado durante sus gobiernos. La inmigración y la demografía dejan a España sin 2 millones de activos menores de 40 años. Donald Trump quiere reimplantar la separación entre la banca comercial y la de inversión. Rusia se preocupa por el despliegue de armas biológicas de Estados Unidos en sus fronteras. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en keltibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en keltibur.com, tu tienda patriótica en Internet. ¡Adelante por España! Comenzamos a debatir las principales noticias de esta semana. Esta semana, pues claramente, con las elecciones francesas como tema principal, y como cada semana, Manuel Canduela está aquí con nosotros para opinar sobre esta actualidad. Manuel, ¿cómo estamos esta semana? Muy bien, Miguel. Un saludo, como siempre, a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, y a ti mismo, Miguel, que nos vemos de semana en semana. Pues estas elecciones francesas, que pues mucha gente se ha llevado cierta decepción, porque incluso aunque parecía bastante claro que Marine Le Pen iba a perder, se esperaba que llegara un porcentaje más alto del que ha llegado, pero aún así, veamos la parte positiva. Es cierto que ha ganado este Macron, pero la verdad es que se han quitado muchísimas caretas con la victoria de este señor. Si tuviéramos un laboratorio y nos hubiéramos dedicado a crear una especie de Frankenstein del nuevo orden mundial, en el que estuvieran pues todos los enemigos de Europa juntos en ese Frankenstein, pues claramente hubiéramos creado a este señor Macron, que es el hombre del liberalismo más radical, de la banca Rothschild, al mismo tiempo del marxismo cultural, de la apertura de fronteras, de la apertura comercial a la invasión de productos chinos. También es el hombre del sionismo, es el hombre de Arabia Saudí y del islamismo, y claramente pues es el hombre que concentra en sí mismo pues todo lo peor que puede esperar Europa. Que hayan sacado a este hombre, pues es la señal de que el Matrix se les está directamente viniendo abajo. También ha sido una forma en la que hemos visto cómo se crean partidos absolutamente de la nada. La mentira que es este sistema aparentemente democrático, que se crean en 7 meses, en menos de un año, partidos sin ningún tipo de militancia, partidos totalmente artificiales a base de inyectar miles de millones miles de horas en los medios de comunicación y miles de bots falsos en Twitter, en Facebook y en las redes sociales. Así que es la primera impresión que me llevo yo, que esta mentira pues ya se está acabando, que este hombre va a hacer mucho daño a Francia y que Marine Le Pen, si hace las cosas bien, aunque esta vez no haya conseguido llegar a la próxima, tiene muchas posibilidades de victoria. Sobre todo, debemos ser optimistas. Y no lo digo solo de una forma totalmente sincera, sino es que es nuestra obligación. Nos jugamos demasiado. No hay lugar para la desesperanza en esta titánica lucha en la que estamos defendiendo nuestras tradiciones, nuestra tierra, nuestras naciones, nuestra cultura, nuestra religión, incluso nuestra raza, lo más básico biológicamente hablando. Por lo tanto, nadie dijo que esto fuera fácil. Todos pensábamos que se iba a presentar batalla de una manera quizá más eficiente, aunque si recordáis lo que os dijimos ya cuando se produjo la primera vuelta, pues no erramos prácticamente en nada, por no decir en nada absolutamente, en nuestro vaticinio. Y es que el sistema lo ha tenido muy claro, ha hecho una maniobra que, si ahora miramos hacia atrás, es de manual. El sistema ya venía localizando en sus encuestas que los partidos tradicionales estaban hundidos. Tanto la izquierda como la derecha tradicional no iban a levantar cabeza. Y frente a ellos se alzaba una pujante nacionalista que era Marine Le Pen. Una pujante nacionalista que también, todo hay que decirlo, no ha sido exclusivamente por méritos propios, sino por esa trayectoria de 40 años avisando de lo que iba a suceder que lleva el Frente Nacional. Su padre, concretamente, 40 años avisando de lo que iba a suceder. Por lo tanto, estaba cogiendo una gran popularidad. Y la campaña ha sido clarísima. La primera, la creación de un partido de la nada, porque estaban viendo que con el Podemos de Melenchón no conseguían tampoco pues alcanzarle. Era como en ciclismo, había hecho una escapada clarísima entre todos sus candidatos y han tenido que meter a uno nuevo, a un corredor nuevo en la carrera con trampas. Han sacado a este señor de la nada, prácticamente un desconocido en política, hace muy poquito, su partido apenas lleva un año, un señor que viene de la banca Rothschild, que tiene un perfil extraño, porque es un tío que parece totalmente un actor, así joven, guapo, ojos azules, también es una persona extraña por su relación, no es que yo tenga nada en contra de ella, pero es un poquito raro, un hombre casado con una mujer más de 20 años mayor que él, que era su profesora casualmente de arte dramático, es decir, la que le enseñaba teatro en el colegio. Entonces, verdaderamente vemos que han creado, como tú has dicho, Miguel, ahí un Frankenstein para disputarle el voto al Frente Nacional. Este señor tenía que tener un perfil muy concreto, al mismo tiempo que tenía que ofrecer un perfil socialista, tenía que ofrecer un perfil liberal, al mismo tiempo un perfil de respetabilidad y de fiabilidad, que casi ha saltado por los aires por su filiación, por ser socio de la banca Rothschild, pero finalmente con una super campaña masiva, no solo en los medios de comunicación franceses, sino a nivel mundial durante la campaña, con todas las noticias negativas resaltando la figura catastrófica para Francia de la señora Le Pen y poniendo a este señor como el gran héroe, pues hemos tenido el resultado que hemos tenido, que luego también me gustaría entrar a valorar. Está claro que Macron es el Albert Rivera de Francia. Aquí Rivera, también un empleado de banca, en este caso de la Caixa, y Macron, como tú has comentado, Manuel, de la banca Rothschild. Claramente están creando casi el candidato perfecto del nuevo orden mundial, el que mezcla lo peor de la izquierda y lo peor de la derecha, un globalista de manual, partidario de seguir traspasando soberanías a entidades supranacionales, y hemos visto cómo, pues aquí en Francia, pues esta operación también ha salido muy bien, igual que salió aquí en España con el señor Albert Rivera, y además hemos visto también como toda la maquinaria se ha puesto en marcha, las Femen apoyando a Macron, Greenpeace, incluso pues este simbolismo, el señor Macron con la pirámide detrás de él, en la celebración con banderas del lobby LGTB, banderas incluso islamistas de esta oposición siria a Bashar al-Assad en la celebración. La verdad es que muy extraño todos estos elementos ahí juntos, como una señal, ¿no?, a sus patrocinadores de que él es su candidato. Y sobre todo, como tú muy bien has comentado, has comparado a Marine Le Pen con su padre, que en el año 2002 llegó también a la segunda vuelta, pero las diferencias han sido muy importantes en aquella época. Año 2002 sí que se juntaron todos absolutamente contra Jean-Marie Le Pen, y en cambio en esta ocasión ha habido muchas opiniones distintas en la oposición a Marine Le Pen. Hemos visto que ni mucho menos se han unido todos contra ella, hemos visto un montón de votos en blanco, muchísimas abstenciones, y Marine Le Pen ha sacado casi 11 millones de votos, que es una barbaridad, es un resultado muy bueno, pero como tú comentas muy bien también, Manuel, pues más que igual por mérito suyo, por haber suavizado mucho su mensaje, que también es posible, la verdad es que desconozco a fondo la sociología francesa, pues yo también opino que es pues por toda esa labor, todos esos 45 años o 40 años del padre trabajando día tras día, año tras año, creando esta opinión nacionalista en Francia, y sobre todo que en estos últimos 15 años, pues esta globalización, este nuevo orden mundial, esta islamización, esta destrucción de Francia ha avanzado tanto que en estos 15 años millones de franceses han tomado esa pastilla roja, se han salido del Matrix y ya no tragan con las mentiras. La verdad es que aún así, habiendo perdido Marine Le Pen, los resultados son muy esperanzadores. Repito, 11 millones de votos son muchísimos, y repito también, con Macron seguro que la situación va a empeorar. Este hombre está ahí para empeorar las cosas. Entre él y Merkel van a hacer que la Unión Europea siga esta deriva totalmente desastrosa en infinidad de materias, y seguro que si seguimos golpeando, si seguimos trabajando en Francia, muy pronto tendremos ese gobierno nacionalista que todos estamos buscando. La verdad es que sí, que aunque el perfil político es más el de un Albert Rivera, quizá toda la operación y parte del contenido de la ideología de Macron es más propia de Podemos. Es un auténtico podemita radical en muchas cosas, ¿no? No en economía social, porque él ya se ha desdicho del socialismo y ahora pues habla del liberalismo, pero sí en todo el conjunto moral podemos decir que está, vamos, muy, muy a la izquierda de Albert Rivera. De hecho, durante la campaña ha tenido patinazos enormes que han molestado al público francés, como ha sido pues criticar la colonización de Francia en Argelia, que es tenida en Francia por un hecho pues prácticamente heroico y notable, pues la ha llegado a calificar como un terrible crimen contra la humanidad. También llegó a decir que no existía una cultura francesa, que él nunca había visto arte francés, argumentando que la mayoría de los artistas que ha tenido Francia siempre han sido de origen extranjero. O sea, esto es una auténtica barbaridad y un ataque contra la nación francesa, que solo tenía un objetivo, clarísimamente, congraciarse con el voto musulmán. Tenemos que tener en cuenta que no podemos saber cuál es el voto musulmán realmente, porque aquí, aparte de que puede haber una gran estafa, pues también hay gato encerrado. Está prohibido por ley en Francia hacer encuestas de voto étnico, con lo cual el sistema tiene votos en bolsas de votos en zonas totalmente ingobernables e incontrolables, porque si aquí en España era incontrolable hace algunos años y lo sigue siendo un pueblo gobernado por Herri Batasuna, donde todos los colegios electorales los controlaban los etarras, o en Cataluña, donde en un pueblo puedan controlar todos los colegios electorales los de la CUP, que se hace prácticamente imposible que se den con unas mínimas condiciones democráticas unas elecciones, imagínense en Francia lo que puede pasar en todos estos barrios donde ya reina la Sharia, donde nadie sabe exactamente quién está censado, quién vota o quién no vota. Estamos dándole credibilidad a unas elecciones como si fueran del primer mundo, de un país avanzado como es Francia, sin contar que en Francia ya hay auténticas zonas totalmente tercermundizadas y dejadas de la mano de Dios, donde se hacen las elecciones sin ningún tipo de garantías. Con esto, que nadie me malinterprete, no quiero decir que no haya ganado Macron. Es bastante evidente que ha ganado por la desproporción del voto. También es muy evidente lo que has dicho. Aparte de esos 6 millones de votantes, bueno, 6 millones de musulmanes oficialmente, pero perfectamente pueden llegar a ser 6 millones de electores, porque ahí también contaríamos como a todos aquellos que oficialmente no son musulmanes, pero son raicalle, que viven en los barrios, que cantan rap y que actúan como musulmanes, como antifranceses, aunque no estén inscritos o vayan a practicar la fe a ninguna mezquita. Pues directamente esta situación es la que estamos teniendo en estos momentos en Francia, y contando la barbaridad de abstención que ha habido, que han sido cerca de 11 millones los franceses que se han abstenido, más cerca de 3 millones y medio de votos nulos y votos en blanco, pues bueno, la partida desde luego no está del todo jugada. Tenemos que tener en cuenta que la señora Le Pen, el Frente Nacional Francés, ha sido la fuerza más votada de Francia en solitario. Y 10 millones de partidarios, 11 millones casi de partidarios, pueden dar muchísima fuerza. Eso, bien movido, pueden darte el poder en cualquier nación europea. Por eso es tan importante que Marine Le Pen clave los pies en el terreno y que no cometa ahora ningún error, porque está en un momento crucial en el que desde luego no debe equivocarse a la hora de tomar ciertas decisiones. Como has comentado, la Gran Mezquita de París pidió a todos los musulmanes de Francia que votaran a Macron. Claramente ha sido el candidato de toda esta coalición que venimos criticando, de la derecha liberal, de la izquierda antirracista, de los globalistas, de los antifronteras, de los antisoberanistas. Toda esta coalición que, antes de que aparezcan estos partidos nacionalistas, pues fingen algo de discusión, de diferencias ideológicas, pero a la mínima que sale una tercera vía, una tercera opción política que de verdad critica todos los dogmas de este sistema masónico y globalista, pues poco les falta a toda esta coalición de islamistas, sionistas, globalistas, izquierdistas y liberales en juntarse todos y apoyar unánimemente al candidato nacionalista Marine Le Pen, que, como hemos comentado, pues le felicitamos, pero dijo la misma noche electoral unas declaraciones un poco enigmáticas, comentando que iba a proponer una transformación profunda de su movimiento para hacer una nueva fuerza política. Lo dejó ahí, tampoco dio más explicaciones, pero desde luego igual ciertas medidas y ciertas declaraciones que ha ido haciendo durante la campaña electoral nos pueden servir de pista. Ya dimitió o dejó la presidencia del Frente Nacional en plena campaña electoral, echó a un miembro destacado de su partido por dudar del llamado Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, quiso igual acercarse demasiado a posturas de otros partidos, de la derecha más o menos moderada de Fillon, incluso la extrema izquierda de Mélenchon, y repito, yo creo que Marine Le Pen lo que tiene que hacer, en vez de descafeinar todavía más su movimiento, es clavar los pies, mantenerse firme, incluso radicalizarse un poco, porque, como hemos comentado antes, la situación en Francia con Macron va a ir a muchísimo peor. Este hombre va a convertir a Francia en un lacayo de Angela Merkel y de Estados Unidos y de Israel y también de Arabia Saudí. Va a continuar y va a acelerar la islamización de Francia, va a llevar a cabo reformas laborales negativas para los trabajadores franceses, va a imponer todavía más el marxismo cultural en Francia, y Marine Le Pen lo que tiene que hacer es denunciar todo esto y desde luego no entrar igual en ciertos cambios profundos y transformaciones que le pueden llevar a una moderación excesiva, como ya le ocurrió en el año 2007, y el Sarkozy de turno pues le robó el electorado y al final el Frente Nacional tuvo un papel bastante flojo en aquellas elecciones de 2007, con 11 millones de votos bien gestionados y haciendo una oposición firme a Macron, podemos tener un gobierno nacionalista más pronto que tarde en Francia y que sea pues un faro a imitar en el resto de Europa, y que por fin podamos llegar a esta Europa nacionalista que queremos todos. Yo creo que has puesto el dedo en la llaga, y no es solamente tu opinión o la mía, sino es que el propio padre de Le Pen, Jean-Marie, que de esto sabe un rato, pues achaca la derrota de su hija a su falta de radicalidad. Es más, para granjearse ese voto musulmán que también ha buscado tanto Macron en campaña, ha dejado de hablar del tema de la inmigración. Repetimos, en el 2002 su padre también pasó a la segunda vuelta, logró casi 6 millones de votos, pero la situación no era la misma, no estaban habiendo atentados islamistas, violaciones, agresiones, llegando refugiados en masa todos los meses. Jean-Marie Le Pen ha dicho que su hija se ha equivocado al mantener este perfil bajo, hablando solo de cuestiones económicas o de la Unión Europea, sin radicalizar el discurso en el tema de la inmigración. A él le hubiera gustado una postura más a lo Trump, enfrentándose a todo el establishment. Por supuesto, imagino, sin que fuera un engaño, como parece haber sido todo en el caso de Trump. Pero la realidad es esa. Ahora Marine Le Pen tiene la oportunidad de empezar a reorganizar el Frente Nacional, y puede hacerlo de dos maneras. O tratar de modernizarlo del todo para convertirlo en un partido más, con lo cual, si espera que la élite le levante el pie que le tiene puesto en la nuca para ser admitida en el en el club, por decirlo de alguna manera, en la casta, la lleva clara, jamás va a ser ya admitida. O puede tratar de recoger a toda esa gente que se ha quedado en el camino. A última hora, durante la campaña, intentó de nuevo recoger el voto católico de la defensa de los valores, que ha dejado a muchísimos católicos de Francia, que en Francia son muy combativos, muy radicales y muy nacionalistas, los ha dejado en el camino con sus apoyos, su apertura hacia la ideología de género, hacia el matrimonio homosexual, hacia un laicismo exagerado, quizá muy aconsejada por su pareja, por Florian Philpot, que es directamente el señalado por el señor Le Pen como responsable de este cambio ideológico que ha procurado acercarle, pues, un poco a Wilders, a Nick Farage y a toda esta gente de la alt-right, digamos, más descafeinada, cuando el Frente Nacional tenía un papel diferente. Si ahora es dura, como tú dices, si ahora empieza a hacer una oposición radical, porque en estos momentos Francia necesita una oposición radical, tenemos que tener en cuenta quién es el candidato. El candidato no es que sea un trabajador más de la banca Rothschild, es que es socio de la banca Rothschild. ¿Y quiénes son los Rothschilds? Bueno, para los que todavía a estas alturas y sean oyentes nuestros vayan despistados, os citaré una frase. Durante los últimos 150 años, la historia de la Casa de Rothschild significó, en un grado asombroso, la historia oculta de la Europa occidental, a causa de sus éxitos en la concesión de préstamos, no a individuos, sino a las naciones, cosecharon enormes ganancias. Alguien dijo una vez que la riqueza de los Rothschild consiste en la bancarrota de las naciones. Esta frase es del libro Los Rothschilds, retrato de una dinastía, de Frederick Morton. Y no, no es un malvado antisemita conspiranoico, sino un columnista y escritor judío que emigró a Estados Unidos en 1940. Hasta ese punto, en España estamos desinformados, aunque cada vez hay más gente que empieza a conocer de las andanzas de los Rockefeller, los Rothschild y todos estos grupos de la élite financiera que están destruyendo nuestras naciones. Este es el chico de los recados de esta gente y va a hacer exactamente lo que Miguel Blasco ha dicho que va a hacer. Ahora, después de la intervención de Miguel, me gustaría hablar del Macron Leaks este que ha habido. Sí, de esto precisamente y brevemente quería comentar, pues siempre has hablado de los Rothschild, cómo controlan esta gente a las poblaciones, pues con el dinero y con los medios de comunicación. Luego de la pausa hablaremos un poco más del tema de los medios de comunicación y cómo tratan a Democracia Nacional, pero en este caso queremos hablar de la campaña electoral francesa, como habéis visto que días antes de las elecciones ha salido ese Macron Leaks, una serie de informaciones confidenciales y supuestamente delictivas del señor Macron, pero que prácticamente no han salido en los medios de comunicación e incluso se han emitido comunicados y amenazas de que esas informaciones era ilegal directamente sacarlas de una manera bastante sorprendente cuando estamos viendo todos los días constantemente pues medios de comunicación sacar todo tipo de informaciones aquí en España. Lo estamos viendo con el Partido Popular, casos de corrupción constantes todos los días, noticias que dejan en muy mal lugar a dirigentes del Partido Popular. Y extrañamente cuando sale lo mismo en Francia, pues parece que no puede ser, que no se puede decir, que no se puede emitir, que no se puede decir nada de las informaciones cuando afectan pues a un niño bonito del sistema como es este señor Macron. El mismo Donald Tusk, un polaco, uno de los capos de la Unión Europea, lo ha dicho, que estas elecciones ha sido la victoria sobre las fake news, sobre lo que ellos llaman las noticias falsas, que me hace muchísima gracia que el sistema, que la gente que controla el sistema, que no para de mentir, de sacar noticias falsas sobre sus competidores alternativos, acuse a los demás de sacar noticias falsas. Claramente, el sistema ha visto que ha perdido su monopolio de la mentira con Internet, y está muy nervioso cuando tenían ellos el control del 100% de los periódicos, del 100% de las televisiones, el monopolio absoluto de la información. Podían contar todas las mentiras que les daba la gana y nadie se daba cuenta. Ahora con Internet han perdido ese monopolio, los periódicos cada vez se leen menos, las televisiones cada vez se leen menos, la gente cada vez se informa más por Internet y claramente estamos ante una campaña para difamar y para desprestigiar a todos estos medios alternativos nacionalistas que han salido en Internet y que condenan y que atacan a esta dictadura encubierta de democracia que tenemos desde hace décadas en España y en Europa. Así que no habléis tanto, señores de este régimen masónico, de noticias falsas, que de eso vosotros sabéis bastante. Pues sí, ahora lo llaman posverdad y luego, como ya has dicho, entraremos a hablar de ello cuando hablemos también de la censura constante que se ejerce contra un partido democrático y legal como es DN, Democracia Nacional. Pero sí, incidiendo en el tema de los Rothschild, de la casta de banqueros internacionales que ocupan el mayor grado dentro de esa pirámide mundial del poder, pues se han quitado las caretas, como tú has dicho antes. Han tenido un cierto apoyo desde izquierdas, desde derechas, generalizado. Aquí en España hemos podido leer a Monedero, a ese sinvergüenza corrupto de Podemos que se quitó de en medio porque era demasiado evidente que cobraba millonadas del gobierno venezolano mientras está reprimiendo a su pueblo, mientras lo está masacrando, mientras hace largas colas por la carencia de productos básicos, pues este señor le asesoraba sobre una moneda ficticia que se iba a crear y cobraban millonadas totalmente infundadas. Pues bien, Monedero ha escrito un artículo que dice ¿por qué hay que votar a Macron y crecer desde esta herida? En plan cutre y cursi como es este hombre, y por supuesto hablando de Mauthausen, nuevamente hablando de los campos de concentración judíos. Señor Monedero, señores de Podemos, si hay que hablar ahora de campos de concentración, hay que hablar de los campos de concentración de Armenia, de ese genocidio armenio cristiano que exterminó a miles, millones de personas. Ahora, justo ahora se han cumplido, lo hablamos en el programa pasado, 100 años de esa expansión del poder otomano, de esa descristianización violenta. Porque eso, señores, es lo que le espera a Francia y a toda Europa como sigan con esta ofensiva. ¿Y el señor Macron qué línea va a llevar? Pues ya lo sabemos, la línea de los Rothschild. En todo este contubernio que están ahora haciendo los medios de comunicación para hacernos creer que todas las noticias que contradicen las versiones oficiales son posverdad, son fake news, son auténticas paranoias de cuatro locos conspiranoicos, pues me ha llamado la atención en el Macron Links este, o como se llame el escándalo, unos correos que en realidad era una presentación PowerPoint, que la verdad es que, lo digo sinceramente, no puedo cerciorarme en este momento que sea verdad o no. Lo que sí os digo es que tiene coherencia total con los pensamientos, el planteamiento de esta gente y la geopolítica en general que esta élite de banqueros mundiales, la OTAN, la CIA, Soros y todo ese grupo de gente, de Bilderberg, como queramos llamarlos, están llevando para Europa. Este señor ha dicho que es urgente para frenar el islamismo radical en su presentación de PowerPoint, su plan es islamizar Francia, islamizarla con un islamismo que sea francés, que sea más moderado, de nuevo con el mismo engaño, como si no supiéramos que en aquellos territorios donde el Islam pone un pie, el siguiente paso es la radicalización y la guerra santa. Siempre no existe el Islam moderado en ningún sitio, a no ser que se le combata con las armas. Y esto hemos podido ver en las celebraciones allí con la pirámide masónica, como ha dicho Miguel, de Macron, como ondeaban banderas, no del Estado Islámico, pero casi. La bandera de Siria con las tres estrellas rojas, que es la bandera de la oposición al gobierno legítimo de Bashar al-Assad, los socios del ISIS, los que están con ISIS. Es más, si ISIS en este momento quisiera una bandera para Siria, sería esa la que pondría. Pues allí estaban. Ese es el plan de Macron, el generar más mezquitas para que haya un Islam francés que apoye a la República Francesa. Una mandanga. Al mismo tiempo, continúa con sus planes de lavado de cerebro. Decía en este plan que para evitar los problemas entre unas orillas del Mediterráneo, la sur, la norte y tal, deberíamos empezar con la educación a generar libros de historia comunes. Hasta ahí llegaba la barbaridad. Libros de historia que fueran a su vez de Francia, de España, de Italia, de Marruecos, de Libia, de Argelia, de todos en general. ¿Para qué? Para reescribir la historia, para mentirnos, para generar una nueva realidad en torno al Mediterráneo, en torno a ese Mare Nostrum que ahora va a ser el mar de ellos, totalmente diferente, islamizada. Esa es la realidad de lo que quiere Macron. Y los 10 millones de franceses auténticos que le han votado, porque los otros directamente serán islamistas, otra parte con más de 900.000 votos nulos, pues yo creo que la señora Le Pen, porque no estaba en cada uno de los colegios electorales, ha tenido que ver votos suyos como nulos a la basura o como en blanco a punta pala, como hacen en todos los sitios, cuando uno no tiene la capacidad militante y militar de controlar los colegios, la manu militari para poder controlar los colegios no la tiene, y en eso debe trabajar, no en abrirse, pues verdaderamente ese es el futuro preocupante para Francia, y si cae Francia, España estará en una isla islamista, totalmente cortados sus vínculos con el resto de Europa. Damos un salto a España, cambiamos de tema. Sabéis que hace unos días se pactaron los presupuestos y, de nuevo, una nueva cesión del Estado Nacional Español al separatismo, en este caso al vasco, con todavía más facilidades, con más inversiones, más dinero. También estamos a la espera de la cesión al canario, al separatismo canario, para que apoye los presupuestos nacionales y, por supuesto, va a llegar también, tarde o temprano, la cesión al separatismo catalán a cambio de que abandone sus pretensiones independentistas. La verdad es que ya es raro que en España los partidos nacionales no hayan desaparecido, porque votar a un partido nacional es muy mal negocio. Aquí el negocio es montar un partidito regionalista separatista que consiga la suficiente fuerza para chantajear al gobierno de España y conseguir de esa manera todo tipo de inversiones y de apoyos a la región correspondiente. Cuando Zapatero hacía ciertas cesiones, que las hizo y muchas, al separatismo, pues desde la derecha mediática, política, se le acusaba de ceder al separatismo, de traidor a España y de mil cosas más, pero cuando analizamos los últimos 40 años vemos que los que más han cedido al separatismo, pues en parte se puede decir que es la derecha mal llamada española. Desde la transición fue primero aquel traidor llamado Adolfo Suárez y su UCD, que era el PP de la época, el que creó el Estado de las Autonomías, dándole muchísimas competencias, muchísimas más incluso de las que pedían los propios separatistas. Fue el propio Suárez el que creó los conciertos económicos que durante la época del general Franco solo estaban en Navarra y en Álava, y Suárez no solo no los eliminó, sino que los extendió a Guipúzcoa y a Vizcaya. Luego vino Aznar con su pacto del Majestic con el señor Rajoy, ya en aquella época intrigando contra España, y cedió muchísimas competencias y muchísimo poder a los separatistas. De hecho, no es casualidad que desde ese pacto del Majestic es cuando los separatistas empiezan a radicalizarse. Y ahora el señor Rajoy nuevamente en el gobierno, nuevas cesiones al separatismo que se verán seguramente acompañadas incluso de acercamiento de presos etarras durante este año. Ya veremos, estaremos atentos. Seguramente será en agosto o en algún momento de fiesta o de vacaciones en el que estemos todos un poco despistados, veremos una nueva remesa de terroristas de ETA acercándose a las cárceles vascas. Esto es un no parar, es este régimen izquierdista separatista, como le llamamos en este programa, como continuamente se va izquierdizando a la población y la política, y al mismo tiempo se va dando más fuerza también a los separatistas, más fuerza cultural, más fuerza educativa y más fuerza económica. ¿Hasta cuánto tiempo podremos aguantar este proceso? Aún más pensando que por arriba también estamos constantemente dándole competencias a la Unión Europea. El señor Rajoy es un gran fanático de seguir dándole competencias a Europa, a Bruselas, mejor dicho, y dejar a España completamente vacía de contenido, pues yo creo que muy poco, y todavía más aún cuando vemos que incluso desde la derecha más ultraliberal, como este inefable señor Juan Ramón Rayo, pues también aprueban y les parece bien estas cesiones constantes de dinero y de competencias a las autonomías. Con la izquierda traidora, con el separatismo traidor y con la derecha liberal también traidora, pues ¿qué nos queda al resto de los españoles? Pues cada vez menos. Pues así es, Miguel. La estrategia es clara. Yo cada vez entiendo menos cómo a la población le cuesta tanto verla. Entiendo que no todos nos interesamos por la política, entiendo que no todos nos fijamos, pero está clarísimo cómo desde las élites internacionales, esas mismas que hemos hablado, que han colocado a Macron donde están, tienen un plan que se llama globalización, y esa globalización es un mundo unido. Un mundo unido, pero no un mundo unido en plan flower power, en plan hippie, todos contentos, ¿no? Eso es lo que nos venden, pero la realidad es que es un mundo unido donde sus estructuras no democráticas, sus organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal Americana, la Unión Europea o el Consejo Europeo, todas esas estructuras donde nadie ha sido elegido directamente por nadie, sino que directamente la élite ha colocado ahí a dedo a sus vasallos, pues ese tipo de organizaciones sean las que rijan el mundo con un guante de hierro. Y un mundo que cada vez está más claro hacia dónde nos llevan, con ideologías totalmente destructivas, ideologías de muerte, eutanásicas, pro-aborto, totalmente imbuidos de ideologías malthusianas, sin ningún lugar para la esperanza, sin ningún lugar para fes como el cristianismo. Ellos quieren arrasar el mundo tal y como está concebido. Y desde luego, uno de los grandes impedimentos que han tenido durante los últimos siglos, porque es que esta élite, lo peor de todo, es que no ha empezado hace dos días, es que lleva ya siglos gobernándonos. Es una élite dinástica, una verdadera realeza, que se juntan, se cruzan entre ellos, están en la sombra, aunque ahora vemos con Macron como poco a poco más van asomando más la narizota por donde pueden, pues están tratando de destruir a naciones como España, que como digo ha sido uno de sus principales enemigos. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra ideología, nuestras tradiciones atentan directamente contra ese poder que ellos quieren implementar en todo el planeta Tierra. Por lo tanto, siempre van a estar detrás de todo movimiento disgregador, financiándolo, siempre ocultándose, porque es lo que os decimos siempre. En el momento en que den la cara, y ojo, repito, que la están empezando a dar, pierden su fuerza. Ellos creen probablemente que no, pero tienen claro que han tenido que esconderse durante siglos. Y tienen claro que en el momento en que toda la población de Europa reaccione y les vea, les señale, pierden totalmente su fuerza porque el pueblo, la gente, sabrá a quién combatir y contra quién pelear. Así que desde aquí simplemente reflexionar esto, si alguno de esos simpáticos separatistas medio tontos, porque si no, no seríais separatistas, que de vez en cuando nos escucháis, veis esto, entenderlo, entender que el Estado-Nación, por mucho que os fastidie, en este momento es el único que tiene estructuras, que tiene ejército, que tiene una organización mínima para, una vez el pueblo tome el poder, impedir los planes de esta gentuza. Y aliados con otros estados-naciones de Europa, formar un gran bloque geopolítico que nos ayude a la liberación de nuestros hermanos de Hispanoamérica y también de los hermanos de Europa que hay en los Estados Unidos de América y Canadá bajo la bota de este anglosionismo parasitario y destructivo que quiere arrasar el planeta sin dejar piedra sobre piedra. Ha sido sorprendente el papel del Partido Ciudadanos en estos presupuestos, cómo se ha tragado ese acuerdo, esa cesión ante el separatismo, o por lo menos cómo se la tragó de entrada, luego evidentemente ante las protestas de sus ingenuos seguidores, pues han tenido que hacer una cosa rara de decir que van a votar en contra del acuerdo con el separatismo vasco, pero a favor de los presupuestos. Yo me pregunto cómo es posible cuando ese acuerdo está dentro de los presupuestos. No se puede separar una cosa de la otra, pero bueno, a efectos de y de cara a sus seguidores, pues han hecho como que se oponen a este acuerdo con el separatismo, cuando realmente pues lo van a permitir, igual que están permitiendo el proceso separatista vasco. Ya hace años que los señores de Ciudadanos ni están ni se les esperan en esta oposición al separatismo catalán. Y bueno, esto es este partido, un partido sin ideas, sin principios, que en un momento pensábamos, y era realidad, que era la muleta del PSOE. Ahí estuvo ese casi pacto entre Albert Rivera y Pedro Sánchez, pero que en este momento, pues por exigencias del guión, por así decirlo, pues son la muleta del PP. Recordemos ese Albert Rivera diciendo muy serio y muy con la voz muy clara que él se iba a oponer rotundamente, que iba a votar siempre en contra de la investidura de Rajoy. Luego ya empezó a cambiar, empezó a decir que sí, iba a abstener, y luego, después de una invitación extraña a la reunión del Club Bilderberg del año 16, pues volvió y ya dijo que iba a votar a favor del señor Rajoy. Un auténtico veleta, el señor Rivera, que se nos presenta como una especie de salvador de la patria, que defiende la unidad de España y cosas así, y vamos, nada más lejos de la realidad. Este hombre es el Macron español. Nunca ha dicho nada de la islamización salvaje de Cataluña, ni dice nada de la islamización de toda España. Es otro globalista de manual, partidario del marxismo cultural más extremo, del liberalismo económico, y ha llegado a decir públicamente que es partidario de entregar la competencia sobre la vigilancia de nuestras fronteras a la Unión Europea, a la misma Unión Europea que nos ha inundado de refugiados, que quiere meter a 70 millones de turcos dentro de nuestros países, que ayudó a invadir Libia y Siria y que en este momento nos está metiendo cientos de miles de inmigrantes ilegales desde África. Esta gente que tiene al señor Conde Calergi como un referente, ¿quiere darle el señor Rivera las competencias para vigilar nuestras fronteras? Y este hombre es el salvador de la patria y el gran defensor de España, como nos lo presentaron en su día. Abramos los ojos de una vez, estamos ante una mentira detrás de otra. De Podemos ya hemos hablado un montón de veces y ya no vamos a hacerlo ahora, pero todo este régimen masónico es una puñetera mentira, igual que en Francia. Ahí en Francia la oposición nacional ya ha salido y aquí solo falta que vosotros, los que escucháis este programa, los millones y millones de personas que estáis en contra de esta farsa y de estas cesiones constantes al separatismo, deis también el paso y colaboréis en la construcción de este movimiento nacional que estamos construyendo entre todos. Pues así es, Miguel. Quería pasar al siguiente tema. Hablamos ya de un poco la censura a Democracia Nacional. Correcto, pero lo haremos, si te parece, después de la pausa. Perfecto, Miguel. Enseguida estamos con vosotros. We'll be right back. pares, signum est, agmen quadrato, agmen quadrato, Romani docent, concordiam pares, et unam voluntatem, idam solum predicaciter, uniam committere, et siam apetamus. Ita solum triumphemus, qui amicam servare, nos sanctis iam est. Agmen quadrato, signa tollere, uniam committere, imperatur. Agmen quadrato, imperare sibi, firmo stare, iom est justum. Agmen quadrato, resistere valet, agmen quadrato, contro pugnare. Agmen quadrato, ordine per salvare, agmen quadrato, vittoria per rinnovare. Testudo! Se alineano gli scudi ci si schiera per attaccare. Una muraglia umana di carne e di metallo, un quadrato che non puoi fermare. Siamo la legione, veniamo da lontano in nome di un sacro ideale. Abbiamo marciato migliaia di chilometri e nessuno ci potrà fermare. Quando senti il grido e si allineano gli scudi era per attaccare. Una muraglia umana di carne e di metallo, un quadrato che non puoi fermare. Siamo la legione, veniamo da lontano in nome di un sacro ideale. Abbiamo marciato migliaia di chilometri e nessuno ci potrà fermare. Estamos aquí de nuevo con vosotros y hoy queremos tocar el tema de la censura en los medios de comunicación y en especial la censura al movimiento que defendemos desde este programa que es Democracia Nacional. Manuel, ¿cómo ves la censura a este movimiento y cómo afecta a la hora de que sea conocido por la mayoría del público? Pues la censura lleva siendo muchísimos años algo enorme, algo atroz, algo casi increíble que contabas. Ahora la gente empieza a verlo, pero antes no lo creían. O sea, teníamos encima las típicas campañas de rumores, eso sí que eran rumores de internet, para acusarnos de conspiranoicos, de que nos éramos unos engreídos, que no teníamos tanta importancia, lo de siempre. Pero la realidad es que la censura que estamos padeciendo es atroz y me da en la nariz que va a incrementarse. Me da en la nariz pues por todas estas campañas que se están haciendo a raíz de los resultados en Francia, que aunque no hayan sido de victoria, pues 11 millones de votos, pasar a la segunda vuelta para el Frente Nacional francés, pese a toda la campaña de demonización en los medios, les ha puesto nerviosos. También hemos visto otros casos como el del Brexit o la victoria de Donald Trump, donde apoyados por medios como Breitbart y algunos como el de Alex Jones, Infowars y distintas webs, pues se ha conseguido, como tú decías, romper el monopolio que esos multimillonarios medios de comunicación que gastan barbaridades de dinero público y directamente cedidos por la gran banca para que estén en una situación prominente, para que distribuyan, eso sí, sus mentiras, sus rumores, sus fakes y toda la manipulación posible. Pues ya digo, todo este frente ha conseguido ser roto por webs y por medios de comunicación, como pueda ser el de Democracia Nacional, más que modestos, y que cada vez tienen más influencia y que van consiguiendo transmitir todo tipo de ideas fuerza. Para ellos se han inventado esto que llaman, le han dado ya un nombre bonito, una marca para empezar a hacer fuerza por ahí, la posverdad. Ahora la posverdad es pues un nuevo eufemismo para hablar de todo aquello que es mentira. Y para los medios de comunicación, que es mentira, aunque van disimulando y te cuelan rumores, el otro día en La Sexta, como buena televisión de Soros, La Sexta es la televisión más sionista que podamos tener en este país, pues hicieron un programa de más de una hora con la participación de periodistas, incluso de derechas y de izquierdas, para dar ese aspecto de publicidad, de pluralidad, perdón, en el que hablaban hasta del caso aquel famoso de Ricky Martin y la niña y el perro y todos esos rollos de rumores, pero siempre colándote todos esos casos de extrema derecha, siempre hablando de lo mal que queríamos nosotros a los inmigrantes, lo mal que les poníamos en los medios, los rumores que hacíamos generar sobre el Islam. O sea, todo este tipo de ofensiva que se está generando de la llamada posverdad va a tratar de culminarse en algún tipo de legislación que prohíba a ciertas webs informar, porque, repito, los medios de comunicación están nerviosísimos, sus pérdidas cada vez son más grandes y, lo que es peor, ya cada vez tienen menos influencia. Aún así, tienen una influencia enorme. ¿Qué ha pasado estos días en Democracia Nacional? Pues bueno, lo que siempre viene siendo habitual. Sabéis que tenemos este programa de radio y tenemos también el programa de radio de Más que Palabras. Nosotros somos personas que tenemos pues una relativa modestia. La verdad es que, como no buscamos el sillón, sino lo que buscamos es despertaros, que despertéis, que abráis vuestros ojos, que despertéis vuestras mentes para poder combatir al enemigo, independientemente si el día de mañana estamos nosotros sentados en el sillón o, por desgracia, estamos en una oscura celda, vamos a seguir haciendo lo que hacemos. No tenemos esa mentalidad protestante del éxito por el éxito, ni del escaño por el escaño, ni del sillón por el sillón, vendiendo a quien sea a toda costa. Entonces nosotros estamos dando muchísima importancia a todo este movimiento que estamos generando de medios de comunicación alternativos, que desde nuestra página web, que no es la página web al uso de un partido político, sino la de una organización militante que informa de multitud de temas culturales, de otras organizaciones, de gente afín de otros lados. Vamos, creo que debéis todos visitarla mucho más, las tres W, democracianacional.org. Pues repito, esta semana hemos tenido un nuevo capítulo de censura. Y es que pues han sido las Pascuas, y en Pascuas vimos que un vídeo colocado en YouTube de este mismo programa, pues de repente alcanzaba unas cifras enormes, empezaba a ir a una velocidad y en poco menos de día y medio alcanza las 12.000 visitas en YouTube, cuando lo normal es que tengamos 1.000. Bueno, aquí, como le gusta decir a Miguel Blasco, ha habido un fallo en la Matrix. Con lo cual empezamos a informarnos cómo funciona la censura en YouTube. Y nos hemos dado cuenta que, bueno, de la misma manera que en Facebook hay círculos para limitar las publicaciones, si las ves tú, si las ven tus amigos, si las ven los amigos de tus amigos, pues YouTube tiene también este tipo de filtros. Pero es que, peor aún, hemos hecho la prueba, porque nos han informado de que había una pestañita, yo sinceramente lo desconocía, abajo del todo, que dice contenido restringido, activar sí o no. Esta pestañita, por defecto, la tienen activada millones y millones y millones de usuarios. ¡Oh, sorpresa! Cuando te metías sin que te detectase el YouTube con una sesión de estas privadas y sin registrarte, pues te aparecía la pestañita como activada y entrabas en el YouTube de Democracia Nacional, en nuestro canal que se llama DNTV, también os aconsejo que lo visitéis más a menudo, y ahí aparecían nuestros vídeos, mejor, no aparecían los últimos vídeos de las últimas semanas, aparecían números atrasados, es decir, fuera de toda actualidad. Por supuesto, este de las 12.000 ya no aparecía, lo habían borrado, es decir, directamente YouTube nos etiqueta estos programas que no tienen violencia, porque además no colocamos ni siquiera imágenes en el vídeo, que no agredimos a nadie, que no llamamos a ningún tipo de violencia física contra nadie, ni de odio contra nadie, que simplemente argumentamos y damos nuestras opiniones políticas como debe ser capaz de hacer o tener el derecho de hacer cualquier persona en una supuesta democracia. Pues resulta que YouTube todos esos vídeos los tiene etiquetados como negativos. Yo no entiendo por qué se hace esto. Yo cuando entro en el ordenador muchas veces se me ofrecen vídeos incluso de otras organizaciones de extrema derecha para que yo los visualice. ¿Por qué esa inquina contra Democracia Nacional, que no salen los medios de comunicación, que cuando llegan las elecciones a mi persona presentándome como candidato legal se me expulsa de mi Facebook y se me impide publicar durante un mes para que no pueda comunicarme ni con los escasos 5.000 amigos que tengo de límite en el Facebook, o nuestra página que periódicamente en el Facebook es borrada y eliminada? Ahora estamos en torno, llegando de nuevo a los 15.000 amigos, pero rápidamente, cuando les interese, nos la borran, siendo la página web de una organización legal, perfectamente legal, hasta que un grupo de jueces y el Parlamento no digan lo contrario, es perfectamente legal, y nos la borran. O sea, los capítulos de censura por algo serán, algo les preocupa en demasía de este partido. La censura es a todos los niveles, a nivel nacional, en los medios de comunicación, si bien no te mencionan, porque a ver, se podría pensar que lo hacen porque no tienes la fuerza nacional suficiente, pero bueno, evidentemente mencionan a otra gente y ADN no, ellos sabrán por qué, pero sobre todo la censura, o más bien el ataque, viene por la constante demonización de tus ideas y de tus planteamientos políticos e ideológicos. Claramente le están enviando el mensaje constantemente a la gente de que no os acerquéis a Democracia Nacional, no escuchéis sus programas de radio, no visitéis su página web porque son muy mala gente, son fascistas, son la ultraderecha, son gente muy poco recomendable, ni se os ocurra acercaros a ellos. En internet lo mismo, ya lo has comentado tú muy bien, los constantes bloqueos. En Facebook hace poco el Twitter de Democracia Nacional no dejaba, o no, en Twitter directamente no dejaba poner enlaces a la web de Democracia Nacional. También otro tipo de censura, ya a nivel municipal, de prensa local, es a través de la municipalidad, de las agrupaciones municipales, como este tipo de partidos se hace conocer, se da a conocer entre la población de un municipio, de una comarca o de una provincia. Y por experiencia propia en la Comunidad Valenciana os puedo comentar de que la censura a las actividades de Democracia Nacional a nivel municipal es constante. En la provincia de Castellón, hace unos meses, coincidiendo con el 20 de noviembre, una turba de 80, 100 proetarras de ultraizquierda llevó a cabo un ataque muy violento con piedras, con botellas contra la sede de Democracia Nacional. Y hubo una censura total y absoluta para tapar ese ataque, repito, brutal a la sede de Democracia Nacional, que no fue contado en ni un solo medio de comunicación, cuando estamos hartos de ver pintadas ridículas en una sede del PP o de Ciudadanos que automáticamente salen en la portada de todos los medios de comunicación y son calificadas como ataque intolerable contra la sede de un partido político, cuando, repito, aquello, lo que pasó en esa sede de Democracia Nacional, sí que fue un ataque muy violento de terrorismo callejero puro y duro, y ningún medio de comunicación quiso saber nada sobre el mismo. Poco después se llevó a cabo una acción en un municipio de la provincia de Castellón, se hizo una pintada que sacaba la consigna de Stop Islamización de Europa y que iba firmada por las juventudes de Democracia Nacional. Es cierto que en este caso La acción, por su importancia y por su impacto, sí que salió en la prensa local, pero de manera deliberada de nuevo se ignoró y se omitió que eran las juventudes de Democracia Nacional las que habían realizado el acto. Se publicó como un acto de un partido, así en ambiguo y en abstracto, de un partido que podía ser cualquiera. Poco después, de nuevo, coincidiendo con la celebración de un concierto proetarra en Castellón durante las fiestas locales, una periodista local de Onda Cero le propuso a Juan Sales, el delegado de EDN en Castellón, una entrevista. La entrevista se llevó a cabo, se tenía que emitir el día siguiente, pero esta periodista recibió presiones de sus superiores y la entrevista no fue publicada. Así funciona la libertad de prensa y así funciona la censura. Y últimamente, la última, un nuevo intento de ataque a la sede de Democracia Nacional. Sale publicado en prensa que se llevan a cabo acciones de protección por parte de las fuerzas de seguridad, pero la prensa local, al hacer mención del suceso, nombra a otro partido nacionalista que nada tiene que ver con Democracia Nacional, y cuando se les hace ver que se están equivocando, que no es ese otro partido, sino Democracia Nacional, el propietario o el que tiene esa sede, automáticamente la noticia es eliminada del medio de comunicación y censurada. Así es como funciona la prensa y así es como te censura. Todos aquellos que decís es que la gente no os conoce, así como os va a votar, así no es posible. Claro que no nos conoce, evidentemente, porque hay un plan claramente diseñado para que no se nos conozca. Por eso es tan importante que cada uno de vosotros mováis entre vuestro entorno programas como este y, sobre todo, pues que os mováis vosotros mismos para colaborar. Es la única manera, el boca a oreja, porque la prensa del sistema no va a dejar que un movimiento como Democracia Nacional se haga fuerte, a no ser que seamos nosotros mismos los que lo hagamos. Así es, amigos, os necesitamos para que nuestra voz sea escuchada. Os necesitamos como agua de mayo. Lo que ha comentado Miguel lo llevamos viviendo una barbaridad de años. Al principio, la verdad es que nos sorprendía. Yo recuerdo hasta entrevistas, por ejemplo, para la televisión de León, grabada perfectamente con estudio, cae de la parrilla. Ni incluso pagando se nos rechaza la publicidad. En muchos medios de comunicación se dice que no publican nuestros anuncios, que no publican nuestras entrevistas. Hay una censura total. El caso que más me llamó la atención fue hace algunos años, cuando grabé sobre todo la problemática de la invasión de la economía parasitaria china que estábamos sufriendo en la Comunidad Valenciana, pues me llevé a los periodistas que me aseguraban que el reportaje se iba a emitir, me los llevé a un polígono industrial famoso, de los que antiguamente era pues la muestra de lo vigorosa que era la economía valenciana, la economía industrial valenciana, como era el polígono de Manises, y hice la entrevista arriba de un puente de estos que cruzan de lado a lado la calzada. Es casi, no es una autovía, pero casi, porque las vistas eran impresionantes, todo letreros en chino, todas las naves del polígono, hasta que se perdía la vista en el horizonte, en chino. Bueno, me aseguraron que el programa saldría, no salió. A continuación, recuerdo que hicimos una presentación en Reus, en una presentación del partido. Aquello fue, pues, impresionante. La sala llena de periodistas, claro, en Reus, una localidad con bastante independentismo, y de repente las ventanas, tum, tum, parecía que venía como en las películas de Parque Jurásico, cuando viene el típico dinosaurio. Uno de los que estaba, de los militantes que estaba de seguridad, abre un poco la cortina y ve que en la calle hay 200 energúmenos tirando piedras contra las cristaleras, y dice muy tranquilo: por favor, apártense de los cristales, que parece que van a ceder. Bueno, allí, repito, cerca de 50 periodistas en la sala, asustados, levantan la mano y dice: ¿podemos salir a cubrir la noticia? Como si yo les tuviera que dar permiso. Sí, sí, salgan, salgan. Bueno, salen allí fuera, los militantes se parapetan todos en el hall, aquellos tirando piedras, había fuera un par de policías nacionales de paisano que los habían mandado, dos señores mayores, como en el día de la sede de Castellón, aquellos destrozando la cristalera, la directora del hotel llorando, abrazándose a los militantes, ¡ay, yo tal, no sé qué voy a hacer! una escena dantesca. La propia Policía Nacional dice: han venido con la Guardia Urbana delante de la manifestación antifascista, los han dejado aquí en la puerta y se han largado. Tuvimos que avisar falsamente al 112 diciendo que había heridos, que mandaran ambulancias para que llegaran ambulancias, y el solo sonido de las sirenas puso a todo el grupo de antifascistas de huida. Perfectamente podíamos haber salido y haber rechazado el ataque de esta gentuza, pero lo primero no es nuestro estilo, y lo segundo, de haberlo hecho, ya tenían toda la matraca en los medios de comunicación de lo violentos los neonazis, y siempre victimizando a la extrema izquierda. Pues bien, allí un periodista me dijo, totalmente conmocionado: yo he vivido esto y esto yo lo voy a contar en el diario de Reus. Digo, no te lo van a dejar contar, yo ya con la experiencia. No, no, te garantizo que yo cuento esto. Y es cierto, de las pocas veces que publicó la noticia. A las 2 semanas me llamó y me dijo que lo habían despedido por publicar esa noticia. Esa es la realidad de la prensa libre. Como para aguantar, y yo sé que os lo digo con todo el cariño porque mucha gente lo decís de verdad con sincero aprecio, pero es que debemos espabilar, debemos enterarnos en qué mundo vivimos, que esto no es una democracia, que no es igual para todos, que te sacan una manifestación de 10 tíos de la extrema izquierda o incluso de algún grupo de la extrema derecha, y a quien quieren, no, ellos lanzan y promocionan a quien quieren. Y a quien nos quieren censurar, nos censuran totalmente. Por lo tanto, pues es lógico que a veces reaccionamos un poco airadamente cuando llega alguno y dice: ¿y por qué no vais a la tele? Yo sé, yo entiendo que lo dice con toda su buena voluntad, pero es que como no entráramos armados en un estudio de televisión, y no sé ni si así nos sacarían. Sí, así nos sacarían, porque nos meterían 300.000 años de cárcel. Si a los de Blanquerna por gritar no nos engañan, Cataluña es España, les ha caído 4 años de cárcel a cada uno, imagínense por ocupar ilegalmente una televisión. Por cierto, que en la radio no se pillan las ironías, lo de entrar armados era un chiste, era una broma. No me vaya a venir corriendo el fiscal del odio, no la localidad vasca, sino el de los sentimientos, el fiscal de los sentimientos. Terminamos comentando brevemente un par de artículos de la prensa globalista. Sabéis que últimamente lo hacemos, es muy interesante leer estas biblias prácticamente del globalismo, que son el New York Times, el Washington Post, porque realmente, como hemos comentado antes con Macron, se están quitando la careta y, como ya han hecho otras veces, están siendo ya demasiado imprudentes y demasiado soberbios, y están siendo ya tan claros en sus declaraciones que esperemos pues se les vuelvan en contra. Bien, esto a cuento de un artículo publicado en el Washington Post, en el cual el titular ya lo dice todo. Dice: una fuerza que puede detener el nacionalismo en la Casa Blanca, las élites ricas. Así de claro lo comenta el Washington Post: las élites ricas son el obstáculo y el contrapeso al nacionalismo en el entorno de Donald Trump. Comenta el artículo, hace referencia a ese yerno, a ese siniestro Kushner, el yerno de Donald Trump, casado con su hija Ivanka, un sionista fanático, y que se ha convertido en el hombre pues de estas multinacionales, de estos bancos, de estos globalistas, que poco a poco ha ido cambiando la forma de pensar de Donald Trump y de ese pues nacionalismo inicial que defendía Trump, pues ahora lo están llevando cada vez más a un internacionalismo globalista, como ha sido pues últimamente la rutina en la Casa Blanca. Aún así, pues Donald Trump se sigue manteniendo firme en algunos temas, pero desde luego es preocupante que este Kushner, que es socio de George Soros y de Goldman Sachs, recordemos, Soros, que directamente se ha declarado un enemigo de Donald Trump, y Goldman Sachs, que antes de las elecciones prohibió a sus empleados hacer donativos a Trump, lo que no ha impedido a Trump entregar a altos cargos de Goldman Sachs puestos de influencia en la economía de Estados Unidos. Más que nada era comentar eso, esa declaración de principios de que las élites ricas internacionalistas que no creen ni en las patrias ni en las fronteras son el mejor antídoto contra el nacionalismo en la Casa Blanca, y nos imaginamos que también en Francia, en España y en todas partes, para que veamos pues quién está realmente en contra del nacionalismo y quién está a favor. Ya lo dijo Ramiro Ledesma, que solo los ricos pueden permitirse el no tener patrias. Y finalmente comentaremos otro artículo publicado en el Washington Post también, pero al mismo tiempo bastante curioso, en El País, aquí en España. Parece que esa visita del señor Soros a Juncker, al presidente de la Comisión Europea, está empezando a hacer efecto y la presión sobre Orbán, el líder húngaro, empieza a ser muy fuerte. El artículo del Washington Post dice o aconseja a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, lo que tiene que hacer para pararle los pies a Donald Trump. Yo me pregunto, ¿y no tiene Estados Unidos otra cosa que hacer que pararle los pies a Orbán, porque Orbán está poniendo problemas a Soros para que abra o tenga su universidad en Budapest? Eso es problema del gobierno de Estados Unidos, los problemas que pueda tener George Soros en Hungría. Y por otro lado también me sorprende bastante que sea El País del señor Juan Luis Cebrián, un hombre que aparentemente ha tenido sus roces con George Soros. Recordemos esos papeles de Panamá en los que Soros sacaba bastante basura del propio Cebrián, pero aún así el señor Cebrián y su periódico también piden que el señor Orbán y su partido sean expulsados del Partido Popular Europeo por su excesivo autoritarismo. Es bastante curioso. El señor Orbán, que es prácticamente la primera línea de defensa de esa auténtica Europa, de esa Europa europea y cristiana ante esta islamización, ante esta globalización, y cómo esta prensa globalista le está sacudiendo por orden del mismísimo George Soros. Esperemos que el señor Orbán resista esos ataques y ojalá, pero difícil lo veo, que reciba ayudas de otros países, pero con el señor Macron y con la señora Merkel controlando la Unión Europea, me parece a mí que a Orbán y a la gente de su línea pues les esperan tiempos complicados, Manuel. Bueno, ya veremos. Como hemos dicho, de momento se han afianzado. Pasó el miedo de que en Holanda siguieran con el Brexit británico debido a la victoria de Geert Wilders. Ahora han abjurado durante al menos unos meses y una pequeña temporada el miedo a Le Pen, a la Francia, al Frexit, a la salida de Francia de esa Unión Europea. Pero bueno, dependerá mucho también de lo guerreros que sean esos 11 millones, de la capacidad que tenga de movilizar a la gente. Yo es lo que he hecho de menos de verdad de la señora Le Pen, ya lo he dicho en otros programas. Recuerdo una de las últimas manifestaciones del 1 de mayo, de más de 20.000 personas manifestándose en favor del Frente Nacional. Si es capaz de tomar las calles, si es capaz de hacer frente a esa izquierda radical, a ese liberalismo y también a los musulmanes, tiene muchísimo que ganar. Orbán, de momento, está dando muestras de ser una persona íntegra, valiente, y que está al frente de un pueblo íntegro y valiente, porque muchas veces siempre tenemos la idea de sobrevalorar a los líderes esto, los presidentes, los tal. A ver, un gran líder no es nada sin un gran pueblo que esté detrás, y en estos momentos el pueblo húngaro es un gran pueblo que ama su historia, ama su independencia, detesta el comunismo a muerte, y aunque le venga disfrazado de liberalismo occidental, sabe que es la misma cabeza, la misma hidra con distintas serpientes que trata de morderle y que trata de acabar con su independencia, con su nación, con su moneda, con su tradición, con su religión católica, con todo. Y Orbán tiene pinta de que si le dejan puede meterle a esa hidra un buen hachazo. Así que esperemos que de momento vaya teniendo también el apoyo como tiene de Polonia, de alguna nación más, del este europeo, que están empezando a reaccionar y que cada vez ven más negro esto de continuar con la Unión Europea y la OTAN. Y por supuesto, decir lo que he dicho nada más empezar: no hay lugar, no hay sitio para el derrotismo. El derrotismo lo promueven directamente nuestros enemigos. Saben que nuestra principal fuerza no son las armas, no son los disparos, nuestra principal fuerza es la ilusión, nuestro ánimo por defender a nuestra tierra, por convencer y por despertar a nuestros compatriotas. Si conseguimos esa fuerza, si conseguimos ilusionar, todo lo demás vendrá por añadidura y será lo que tenga que ser. Pero sin ilusión y dejando que el derrotismo nos coma el terreno, no hay futuro. Pues con esto terminamos el debate de hoy, paramos un momento y enseguida volvemos con vosotros. Hasta ahora. El paro se sitúa en 2000 en su nivel más bajo de los últimos 7 años. Dentro. No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo y pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo. Tienen ustedes que montar en cólera. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Hay peleas con gritos, con insultos, con lágrimas. Hay peleas con tensión, con emoción, con enfado. Otras peleas implican más que palabras. Toda la información políticamente incorrecta y veraz peleada por nuestros púgiles habituales. Todos los sábados a la 1 de la tarde en nuestro canal de iVoox, DN Radio. Últimamente, aunque parece que estamos en un país donde pues un tercio de la población es separatista radical, el otro tercio pues directamente liberado sindical de algún sindicato de extrema izquierda y el otro tercio, otro de los tercios, pues podemita, es casi la impresión que dan los medios de comunicación constantemente, la idea que tiene uno cuando le hablan pues de la gente joven, de los más mayores, de la gente, esa gente entre comillas que solo está representada por aquellos que son de izquierdas, los demás se ve que no somos gente. Pues pese a esa imagen que se está dando, últimamente se está poniendo de moda, por decirlo de alguna manera, aunque no considero que sea una moda, sino algo mucho más profundo, el boicot al cine español. Y no es un boicot, como podría sonar, antipatriótico, porque andar boicoteando una industria patria, pues debería ser algo negativo, algo antipatriota, pero todo lo contrario, es un boicot patriótico. Parece ser que los patriotas, lejos de ser cuatro marginados que no levantamos cabeza, pues cada vez somos más gente. Más gente, mucha de ella no tiene la conciencia de unir de momento el patriotismo con la política. De momento lo ve como dos cosas inconexas. Pero empieza a darse cuenta de que está harta de que en el cine español solo se vilipendie a los mismos, se humille a nuestros héroes, se insulte nuestra historia, se insulte nuestra memoria, todas las películas sean de la misma temática zafia y de pura basura. Esa es la realidad. Empezó todo como un viento de aire fresco que se ha ido convirtiendo cada vez en un soplo más fuerte con el trueba, que ya ha pasado a la historia como el hacerle un trueba a una película, porque fue una contestación clarísima a Fernando Trueba por sus insultos a España y a los españoles, para luego, en poco tiempo, pedirnos que nos rascáramos el bolsillo y financiáramos su película para que fuera un éxito. Hemos visto pues también cómo se trató la guerra de Filipinas por parte de esta nueva versión, por supuesto insultando al pueblo español con comentarios insultantes hechos por los propios protagonistas de la película, que han dejado patente que no son más que una pandilla de ignorantes y de incultos. Pero bueno, la verdad es que se está cogiendo y estos días, esta semana, pues ha sido un asunto importante de la semana, el boicot al estreno de Antena 3 de La Casa de Papel, esa película, que esa serie, perdón, Qué bueno que aunque se emite en Antena 3, pues parece que cuenta con actores etarras. Y mucha gente se pregunta, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Es que no existen actores que no sean de izquierdas? ¿Es que no existen actores o intelectuales que estén al margen de toda esta izquierda del mundo etarra? Pues para arrojar un poquito de luz sobre todo este tema, nos trae hoy un nuevo trabajo de investigación nuestro compañero y amigo, que esta vez sí que no os lo voy a presentar porque ya estoy seguro de que todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, tienen claro quién es, de quién se trata, Jorge del Valle. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Sí, sí, os escucho perfectamente. Un saludo a todos. Pues, ¿qué nos puedes contar un poco de la chica esta, de Iciar Ituño? Que parece ser que, bueno, que ahora los medios tratan de esculparla diciendo que no, que en el fondo esta pobre chica, que tampoco es que sea muy etarra, que solamente, pues por humanidad, eres muy sensible con los presos de ETA y quiere que vean a sus mamás allí en el País Vasco. Cuéntanos un poquito. Pues bien, sin entrar demasiado en la carrera profesional de esta chica, de Iciar Ituño, porque tampoco, la verdad es que no tiene demasiada trayectoria, aparte de que es muy joven, pues ha hecho pues trabajos un poco como de segunda división, podríamos decir, algo más conocida allí en País Vasco, más conocida, pero con trabajos pues como de segunda categoría. Ahora de repente pues salta a la palestra el escándalo este, pues porque hoy en día pues las redes sociales pues se mueven bastante rápido, lo que has comentado, mucha gente empieza a tomar conciencia y bueno, pues se ha llegado a saber pues que esta chica, aprovechando esa poquita de fama que tenía allí en el País Vasco, pues ha hecho varios vídeos y se ha mostrado, ha sido una militante activa en todo eso que se llama la defensa de los presos vascos. Ahora entraremos a valorar un poco ese concepto, porque ahí se esconde una gran trampa. Entonces las redes sociales pues se han movido y han empezado un boicot a la serie esta, Antena 3, donde para más inri, esta actriz hace de policía. Es decir, esa que hace actos a favor del terrorista secuestrador Otegi, esta chica que hace actos a favor de esos presos de ETA, pues ahora hace de policía la serie esta nueva de Antena 3. Pues la gente se ha movilizado, ha sido un escándalo, y la verdad que se le está haciendo bastante bastante daño, o sea, la gente está reaccionando, la gente empieza a tomar conciencia, esta sociedad civil, y la repercusión está siendo grande. Ahora entraremos también a valorar un poco eso. Es importante señalar también que cuando me he preocupado de ver un poquito la prensa, lo que decían acerca de esta chica, y claro, esta prensa que parece que lees un artículo y encuentras 40 iguales, parece corta y pega todo eso, ¿no? Pues una opinión generalizada de esa prensa que defiende esa libertad de expresión, supuesta libertad de expresión de esta chica, y que se opone al boicot, incluso catalogándolo de delito. Es decir, la libertad de expresión solo parece que vale cuando es para favorecer los intereses de esta izquierda que comenta, ¿no? Si no, ya ellos dicen que es delito, ¿no? Oponerse. Entonces, esta chica lo que ha hecho ha sido ponerse del lado de las familias de los presos vascos. Esto es literalmente lo que dice. Entonces, aquí salta la primera de las mentiras, y me gustaría que se quedara un poquito en la cabeza de la gente esta idea fuerza, que a base de transmitirnosla ha llegado a confundir incluso a mucha gente bien intencionada, que parece que nos venden eso, que hombre, claro, es verdad, es que tampoco tiene culpa las familias. Bien, el grupo de presos vascos, a lo que esta gente de izquierda, esta gente separatista, proetarras, cercanos a Bildu, Batasuna, etcétera, cuando hablan de presos vascos se refieren a los presos de ETA que no han abandonado la disciplina de la banda terrorista. Es decir, existen grupos de presos terroristas de ETA que están dispersados, es decir, están lejos de las cárceles del País Vasco para mantenerles alejados lo máximo posible de la propia disciplina de la banda, porque se sabe que la banda terrorista pone especial hincapié en seguir controlando a sus terroristas dentro de las cárceles, intentando crear núcleos y especie de guetos dentro de las cárceles llenos de terroristas de esto. Entonces, cuando esta gente habla de que defienden el acercamiento de los presos terroristas de ETA a las cárceles del País Vasco, no se refiere a los terroristas arrepentidos, porque cualquiera de los que se ha arrepentido o ha entrado en las medidas de reinserción para entrar solo hace falta arrepentirse y abandonar la disciplina de ETA, inmediatamente son acercados a las cárceles vascas. Por lo tanto, esta gente solo defiende acercar a las cárceles vascas a los terroristas que no se arrepienten de sus crímenes. A esos, a los culpables de esos mil y pico de asesinatos, de atentados que ha habido en España, ¿no? Está claro, Jorge, lo hemos comentado en otros programas, nuestros oyentes lo escucharán, y es que la dispersión de presos se aprobó directamente para terminar con este enorme poder de la banda en las cárceles, para evitar que las cárceles se convirtieran en una auténtica universidad de etarras, donde los etarras aprendían el euskera, donde los etarras aprendían a poner bombas, aprendían todas las tácticas, entablaban contacto pues con sus jefes, es decir, una cárcel se acababa convirtiendo en una verdadera universidad para nuevos terroristas. Verdaderamente, cuando esta chica hace este papel no en la serie, sino directamente a favor de Otegi, a favor de un terrorista, a favor de una banda terrorista, pues queda claro qué clase de personaje es. Lo que es vergonzoso es que supuestamente pues una televisión que la gente considera casi como de derechas, Antena 3, en una producción propia, ponga a una filoterrorista, una proterrorista de protagonista y haciendo de policía, ¿no? ¿No te parece un poco curioso este caso? Sí, es curioso y aberrante. Además, es como señalas ahí, que esta chica además se ha posicionado a favor de ese terrorista famoso, que podemos decirle terrorista con todas las letras, porque ha sido un secuestrador, lo hemos comentado en varias ocasiones, y que ha estado cumpliendo condena por ser miembro de ETA, no por otra cosa. Entonces, esta cuando se ha posicionado a favor de Otegi tenía una abogada, que la abogada de Otegi era Arantxa Zuloaga. ¿Y quién era esta Arantxa Zuloaga? Esta Arantxa Zuloaga también está en prisión porque ha sido condenada, porque esta era la jefa, digamos, del Frente de Macos. ¿Qué significa eso? El Frente de Macos es una estrategia de ETA directamente para, a través de abogados, controlar a todos esos presos terroristas de la banda para que no abandonen la disciplina de la banda. Entonces, esta ha sido abogada de Otegi y abogada de Juan Echaos cuando aquella huelga famosa, aquella huelga de hambre famosa que fue una auténtica estafa, que al final consiguieron la libertad de Otegi, de Juan Echaos, para que se escapara a Venezuela. Ahora lo están buscando otra vez, tal. Bueno, pues esta era la abogada tanto de Otegi como de Juan Echaos, ¿vale? Entonces, esta es la del Frente de Macos. Veamos lo que defiende esta Itziar Ituño. Es para que veamos un poco hasta dónde llega lo que está defendiendo esta chica. Entonces, otra cosa que llama la atención sobremanera cuando empezamos a investigar un poco el tema es decir, bueno, ¿cómo, lo que tú comentabas antes, cómo es posible que siempre sean seleccionados los mismos? ¿Cómo es que siempre son actores de la misma cuerda? ¿Cómo puede haber estos fallos, entre comillas, ¿no? Entonces nos encontramos que la empresa principal que se encarga del casting de todos estos actores, de la mayoría de las películas, concretamente de esta o del otro boicot que ha habido, la de Miren Gaztañaga, la recordará la gente también, aquella que se mofaba de los españoles en la televisión pública vasca y tal, que también sufrió un boicot, pues nos encontramos que es la hija de Manuela Carmena, que es directamente la que hace los castings, es decir, la empresa de castings es de la hija de Manuela Carmena. Pero ¿cómo puede ser esto, Jorge, que me cuentas? Voy a utilizar la ironía, que a veces no se comprende demasiado cuando no ve la cara que pone uno, pero ¿cómo es posible si Manuela Carmena solo es una juez podemita, que esta gente, los de Podemos, están contra la casta, contra el poder? ¿Me quieres decir tú que una de las principales empresas que decide quién actúa en este país o a quién destrozan en vida, a quién se cargan su carrera y su futuro, resulta que la mueve la hija de una señora de esta, de Carmena, de una podemita, de la alcaldesa de Madrid, que además ha demostrado sus simpatías por los etarras en unas cuantas ocasiones también? Parece que es que no es que haya sido un error, sino que lo hacen a conciencia. Exactamente, es decir, está Eva Leira, pues, junto a Yolanda Serrano, que es otra actriz, tiene una empresa que es la empresa principal de castings en España, pues que selecciona pues todas estas series, todas estas películas, ocho apellidos vascos, ocho apellidos catalanes, la película de Che, es decir, aquí todas las películas estas, todas estas series, la que selecciona el casting, pues es esta, la hija de Manuela Carmena, esta es su profesión. Entonces, oye, ¿pero dónde ha podido aprender esta chica toda esta simpatía proetarra o estas simpatías? ¿Las habrá aprendido de su madre? Entonces, pues volvemos un poquito atrás y nos acordamos, vamos a recordar, esto ya lo dijimos en uno de los programas, pero conviene señalar otra vez para que no lo haya escuchado. Es decir, Manuela Carmena, siendo jueza, un buen día decide que un etarra, que era José Manuel Azcárate, condenado a 57 años, entre otras cosas por secuestro y por 4 asesinatos, este hombre pues tenía varices directamente, tenía unas varices en las piernas. Entonces, por motivos humanitarios, es lo que argumenta la jueza Carmena, decide liberarlo. Poco le importó al terrorista este que las varices las tenía desde los 14 años, es decir, eso no le impidió ni cometer los asesinatos, ni los secuestros, ni estar en ETA. Pero Manuela Carmena, que era muy sensible ella, decidió liberarlo. Nada más salir de prisión, aquello fue tal ignominia que el mismo terrorista dio una rueda de prensa al día siguiente de ser liberado por Carmena, en el cual dijo literalmente: yo ya he señalado a la jueza que ni renuncio a nada ni me arrepiento de nada. Literalmente dijo esto este terrorista justo después de ser liberado por Carmena. Aquello no hizo que volviera a meterlo inmediatamente en prisión, sino que quedó libre. Cabe señalar también que este etarra ha sido, hace 2 años, 3 años, ha vuelto a ser detenido porque volvió a la organización ETA. Esta es Manuela Carmena. Hablamos de este tema ya en un número pasado en el que también interviniste tú. Me gustaría que los oyentes pues lo repasaran y aquellos que no lo han oído pues se descarguen el programa, que es el que dedicamos, no recuerdo ahora el número, el que dedicamos es proceso a hablar de quiénes eran los jueces del Supremo, ese Supremo que condenó de esa manera tan brutal a nuestros compañeros de Blanquerna por un simple scratch. Continúa, Jorge, que te he interrumpido. Sí, pues no solamente al etarra este lo liberó por esas razones humanitarias, sino que hizo lo mismo con 2 presos del Grapo, también por razones humanitarias. Entonces, estos presos del Grapo eran directamente los responsables del atentado contra la cafetería 47 de Madrid, en el cual murieron 9 personas y 61 heridos, ¿vale? Pues los dos de los terroristas que cometieron este crimen, pues fueron liberados también por Carmena, aduciendo razones humanitarias. Claro, es que la cafetería era donde se reunían los militantes de Fuerza Nueva. Se ve que la vida de los fachas, pues, no vale nada para esta señora. Así son. Entonces, esos 9 muertos y 61 heridos no contaron para Carmena, entonces decidió liberarlos por razones humanitarias. ¿Y qué hicieron estos señores de los Grapo una vez liberados? ¿Se fueron a su casa a llorar, arrepentidos? No, volvieron a ser detenidos tiempo después intentando atracar un furgón militar. Es decir, volvieron a ser atracadores. Esta es la señora Manuela Carmena, que tiene esta hija que ha decidido ser cineasta. Vamos a ver quién es la que le apoya eso. Monta una empresa de casting y ella es la que decide quién trabaja en España y quién no. Y casualmente, pues tiene esa tendencia a seleccionar, a proetarras para hacer papeles tan brutales como puede ser el de policía en una serie de Antena 3. Entonces, esta es la realidad y esto es lo que nos encontramos. Esto es lo que tiene que saber la gente. Pues gracias a toda esta rebelión, la gente empieza a tomar conciencia, pues lo primero de lo que he dicho antes, que no somos 4 gatos, que somos más de los que nos transmiten los medios de comunicación, ese machaque constante desde todas las cadenas, da igual que se llamen a sí mismas de izquierdas, de derechas, da lo mismo, todas dicen lo mismo, en el que parece que, bueno, somos aquí 4 los patriotas, ya lo he dicho antes, somos 4 dementes, totalmente obsoletos, estamos desactualizados, deberían reiniciarnos, prácticamente es el mensaje diario. Y no, la gente empieza a darse cuenta que, bueno, oye, pues si yo voy a gastarme el dinero en el cine o a ver la tele, tengo derecho a elegir y tengo derecho a opinar. Pero los medios de comunicación empiezan a reaccionar, por un lado, con toda esta matraca que nos están dando de la posverdad, que es de risa. O sea, vivimos en una auténtica Matrix, en un auténtico poder de la mentira, en el poder absoluto de la mentira, en un sistema totalmente corrupto, con unos medios de comunicación que nos mienten a toda hora, hasta en lo más básico nos mienten. De vez en cuando lanzan alguna verdad, para continuar pues teniendo esa credibilidad que cada día tienen menos. Pero se empiezan a dar cuenta de que la gente ya no les cree, que empieza a creer a otros, y entonces han sacado esta ofensiva de lo que llaman la posverdad. Con todo este tema de los boicot también están muy nerviosos, y hemos visto como con la película, en el partido previo a al estreno de esta serie de La Casa de Papel, y posteriormente en programas de los de ellos, de máxima audiencia, como en Zapeando del Blanco Este, pues resulta que estaban sorteando, no sé si eran 6 o 12 mil euros, no lo recuerdo porque lo vi así de pasada, en un concurso a los televidentes que vieran la serie, pero vamos, en lo que todos han coincidido es que esta serie no ha sufrido nada por culpa del boicot. Todos los medios de comunicación dicen que ha tenido un share estupendo, que fue lo más visto después del partido, que fue fantástico, que ha ido muy bien, que el boicot de 4 grupos de derechas no ha hecho nada a la serie. ¿Tú crees que esto es verdad? ¿Qué nos puedes contar sobre todo esto? Pues sí, pues resulta que eso, que uno se mete en las redes sociales y se mete en las propias noticias o en las propias cuentas o páginas de los de la serie y ve que el 90% de los comentarios son a favor del boicot. Las redes sociales se han movilizado, o sea, a tope, hay miles de personas pidiendo el boicot, miles, yo diría que incluso cientos de miles pidiendo el boicot, pero sin embargo, pues amanece al día siguiente, justo después de la serie, que nos dicen que, pues como que vaya ridículo que habéis hecho los que pedís el boicot, eso no ha surtido efecto, 25% de sale, más de 4 millones de espectadores se conectan a la serie. ¿Esto cómo es? Pues cuando uno empieza, que ya no se fía de nada, es como tú has comentado, es que los medios de comunicación, cuando dicen alguna verdad, es casi porque se han equivocado. Entonces buscamos un poco y me ha llamado sobremanera la atención, digo, bueno, vamos a informarnos un poquito cómo funciona esto del sale, ¿Cómo se sacan esos datos? ¿Cómo se sabe quién ha visto una cosa o la otra? ¿Qué métodos utiliza esta gente? Entonces, pues a nada que me he puesto un poquito a investigar, me doy cuenta que existe en España una empresa privada, ahora hablaremos de ella, una empresa privada que se ha dedicado a repartir unos aparatitos que son muy similares físicamente a lo que sería un TDT, para que la gente nos entienda, con una antenita y un mando a distancia. Entonces, se han repartido en España 4.600 aparatitos de estos. Estos aparatitos se les dan a las personas y se les dicen que cuando se conecten en televisión, pues que señalen y pulsen el botoncito de qué es lo que están viendo y cuántas personas lo están viendo. Es decir, una persona en su casa supuestamente pone la televisión, pone el partido de fútbol, el programa de moda que a él le gusta y dice, pues voy a poner la primera cadena y pulsa en el botoncito la primera cadena. Estamos yo y mi novia y pone 2 personas. O sea, este es el sistema oficial que nos dicen que hay. Pero claro, llama la atención que solamente son 4.600 aparatitos en un país con más de 40 millones de habitantes. Entonces, ya cuando uno sigue investigando, se da cuenta de que hay por ahí algunos vídeos en YouTube, la gente los puede buscar, donde hubo un periodista así, pues poco conocido, una cara poco conocida, que se interesó por este tema. Él mismo habla de que le costó muchísimo encontrar a una sola persona que tuviese el aparatito, pero finalmente encontró una. Fue a su casa y le hizo una entrevista y pues la gente lo puede ver en YouTube, uno de los vídeos que hay. Entonces, llama la atención de que esta misma persona que tiene el aparatito en su casa reconoce que él puede mentir. Es decir, él está solo en su casa, pero puede marcar hasta 15 personas en el aparatito. ¿De acuerdo? Entonces, en función de estas cosas que marcan estas personas que tienen el aparatito, nos dan las cifras del SARE. Es muy fácil hacer una cuenta matemática para saber que si nos han dicho que la serie en cuestión ha tenido un 25% de audiencia, el 25% de esos 4.600 serían 1.150 personas. Es decir, este dato nos lo dan supuestamente con 1.150 personas. Pero teniendo en cuenta que con cada aparatito pueden marcar 15, bastaría con 76 personas, 76 aparatitos que marcaran 15 en el botoncito del aparatito para que nos dieran que ha habido 4 millones de españoles que han visto la serie. Bueno, no vamos a perdona que te interrumpo un momento, no vamos a poner en tela de juicio la honradez de esta empresa y su credibilidad, pero está claro, es más que evidente, que en un país donde todo está corrupto, donde todo es mentira directamente, en un país, esto no es que funcione solo en España, donde pues dependiendo del share de un programa, de una cadena, pues varían, fluctúan muchísimo sus ingresos por publicidad, por ejemplo, también por publicidad institucional, que son subvenciones encubiertas, y muy probablemente también por las subvenciones estatales directamente. Es decir, que hay una empresa, perdona que recapitule para no perderme yo y que tampoco se pierdan los oyentes, una empresa que tiene, no llega a 5.000 aparatitos, 4.600 repartidos por no se sabe dónde, no sabemos quién los tiene. De hecho, un periodista inicia la investigación y consigue encontrar a una de esas personas, pero el resto no se sabe dónde están, ni si los tienen los cuerpos de seguridad del Estado o los de Podemos o el del PSOE, o de verdad esta empresa buscando una ecuanimidad grande, pues resulta que los ha repartido de verdad tratando de que haya un público de lo más variado en todas las provincias, pero aún así nos parece una muestra muy pequeña para lo que pueden estar viendo 45 millones de televidentes. La verdad es que no hace falta ser muy avistado para, sin dudar demasiado de la honorabilidad de esta empresa, ver que nos están tomando el pelo, que esto es un auténtico engaño y otra mentira más. Bueno, continúa. Sí, pues eso, bastarían solamente con que esta empresa, de esos 4.600, se hubiese reservado para sí misma 76 aparatitos, pulsando el 15 en el botoncito ese que tienes en el mando, ya nos daría que el 25% de las personas han visto el programa que a ellos les haya interesado decir, previo pago o como ellos lo hagan. Cuando uno investiga un poco, se da cuenta que encima en España, este mercado liberalizado, que les gusta decir todos estos liberales, resulta que no existe más, es un monopolio absoluto, solo existe una empresa. Ya ves, esto y es la única. Entonces, ¿esta empresa cómo se llama? Pues es Kantar Media. Con Calquiro la gente lo puede buscar. Y esta empresa llama la atención, bueno, está su director, es Edith Salama, es caballero inglés desde Londres, es asesor del gobierno británico, es asesor del gobierno de Israel en todo. No me digas, Jorge, ya perdona de nuevo que te interrumpa, pero es que me estás dejando a cuadros. Es decir, es que esto parece ya la posverdad absoluta y te das cuenta que estás expresando opiniones casi antisemitas. Es decir, que un asesor de Israel es el dueño de la única empresa que hay en España que nos dice lo que vemos los españoles, lo que nos gusta o no nos gusta, lo que nos deja de gustar, lo que tiene más share. Pero vamos, ¿esto de verdad es así? ¿Te has cerciorado? Sí. Es director general de esta empresa, de Kantar Media, pero es que también es director general de TNS. Esto me ha dejado impactado. Porque ¿quién es TNS? La gente pues se quedará un poco así con la sigla. Bueno, pues TNS de Moscopia les sonará a la gente cuando dan las encuestas estas que se hacen a pie de urna, los sondeos estos de las elecciones. Estos sondeos que luego nunca son ciertos, que nunca funcionan, pero que siempre se sospecha que dan cifras para intentar mover el voto hacia un lado o hacia otro con encuestas. Bueno, pues Edith Salama, este mismo dueño de esta empresa de SARE, también lleva el SARE este de las elecciones. Es decir, también es el director general de TNS Group. Si no me equivoco, aunque no sé el verdadero motivo, se les llama también a esas encuestas a pie de urna encuestas israelitas, ¿no, Jorge? Sí, se le llama encuestas israelitas, es un dato muy curioso que se le llame encuestas israelitas, y que este hombre, asesor del gobierno de Israel, pues sea el director general de esto de TNS de Moscopia también. Pero es que a su vez, esta empresa, Kantar Media, con el grupo este también TNS, pertenece a un grupo de empresas que a su vez pertenecen a un grupo muy fuerte, que es WPP. Esto lo puede buscar la gente también en internet. WPP es uno de los cuatro holdings mundiales que dominan todo lo que viene siendo la industria de la comunicación, del posicionamiento global de empresas, de estrategia de marketing del mundo y de medios de comunicación del mundo. Es decir, WPP tiene un montón de submarcas y dentro de estas submarcas están el TNS Group, este de Demoscopia, Kantar Media, este que reparte los aparatitos por varios países del mundo, pero incluyendo España. ¿Y quién es el director general y el fundador de esta WPP? Bueno, pues es Martin Sorrell, que también es un ciudadano inglés, también de Londres, y este también es, bueno, él directamente es de origen judío también, y este, digamos, sería el que está por encima de este Eric Salama y de todas estas otras empresas. Es decir, se vuelve a estrechar el círculo. Estamos hablando de una empresa que, esto el dato deja de lado cuando se ve, la empresa esta de WPP factura 44.000 millones de euros. O sea, imaginemos el poder económico y la capacidad que tiene esta gente. 44.000 millones de euros. Que esto es que cuesta hasta imaginarlos juntos apilados en billetes de 50. No, pero verdaderamente es lógico, porque si estamos en un mundo que es copia un poco del anglosajón de Estados Unidos, allí todo el tema de ser un loser o de ser popular o impopular lo maman desde el instituto, luego en la universidad, y aquí en España pues también cada vez más los likes, el share, los registros de audiencia, pues marcan la importancia que tiene uno u otro. O sea, desde luego es una forma bastante inteligente el controlarlo. Y desde luego, cuando hay un control tan absoluto que una sola empresa mundial con su filial en España y con 4.000 aparatitos tenga el poder de, si le da la gana, inventarse la audiencia que tiene uno u otro programa, directamente puede estar chantajeando a las grandes cadenas diciéndole: no, mira, estos contenidos no tienen audiencia, estos otros sí la tienen, págame y tendrás más share, acepto en negro. O sea, verdaderamente es que es una llamada a la corrupción total, y así uno se explica muchísimas cosas, tanto en el monopolio que tiene la hijita de Carmena como en este monopolio que tiene el del Salami, el señor Salama, pues resulta que pueden estar prácticamente dos empresas desconocidas para el gran público español, pueden estar modelando directamente la manera de pensar de millones y millones de ciudadanos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora cuando Antena 3 y todos los medios de comunicación salen histéricos intentando ridiculizar a esa masa social española que empieza a tomar conciencia como españoles y como con un patriotismo creciente, que eso es palpable, pues claro, ellos histéricos automáticamente sacan el dato y saca esta empresita, dice 25% de audiencia ha tenido el programa, el boicot ha sido un auténtico fracaso, para seguidamente ofrecer dinero al que lo vea, ofrecer un concurso, etcétera. Entonces hay que hacer un llamamiento a la gente para que este tipo de boicot continúe, que la gente no se deje engañar, que la gente no se deje manipular por estas informaciones que son falsas, y tienen que saber que se les está haciendo daño y que se hace daño en su línea de explotación. Porque la gente, en cuanto descubre que todo esto es mentira, cuando ve esas mentiras y descubre estos datos, pues se da cuenta de que intentan, pues, como acomplejarlos, hacernos sentir que somos pocos, y pues eso, como hemos comentado siempre, promocionar esa superioridad moral de la izquierda para hacer quedar a los patriotas pues como una especie de fachas, carcas, nostálgicos, trasnochados, ¿no? Esta es un poco la lectura que se puede hacer de esto. Bueno, Jorge, pues estamos ya fuera de tiempo. De nuevo, muchas gracias por tu trabajo de investigación. Te recuerdo que los oyentes nos piden también alguna de tus perlas históricas, algo de, pues, de ese entramado de historia oculta que no nos cuentan y que tú explicas de una manera tan sencilla y que logra cobrar tanta lógica y tanta fuerza gracias a esa manera de explicarlo. Te emplazo a un nuevo programa y nada, a los oyentes decirles que estamos en Matrix, vivimos en una Matrix, cada vez se va retroalimentando, cada vez parece más fuerte, pero a su vez cada vez hay más ciudadanos que eligen tomar entre la pastilla roja o la pastilla azul, eligen tomar esa pastilla roja que te hace despertar a la realidad, por dura que sea, por diferente que sea, por mucho que nos golpee, cuando nos damos cuenta que durante tanto tiempo hemos sido engañados y nos hace sentirnos en ocasiones como estúpidos, incluso acomplejarnos, pero no lo debemos estar nunca, porque en el momento en que ha habido que elegir, hemos sabido elegir la pastilla roja. Jorge, muchas gracias y hasta el próximo programa. Bueno, ¿tienes algo que comentarnos, que te estaba cortando demasiado rápido? ¿Algo más que señalar? No, nada, simplemente no sé si habrá quedado claro todos estos conceptos, si ha quedado clara la explicación, un poco pues para que la gente ate cabos y se dé cuenta de eso. Y simplemente eso, pues reiterarme que la gente continúe con eso, que cada gente utilice ese espacio de libertad siquiera, ese que de ese pequeño, que haga ese pequeño esfuerzo de teclear con un dedo para dar un me gusta siquiera, aunque sean esos medios que también los manipulan, y hacer suyo cada uno de estos boicots y desmontar todas estas mentiras y señalar a los culpables pues con nombres y apellidos para que no salga impune esto y que España pues pueda recobrar esa dignidad, ¿no?, perdida, o que nos quieren hacer perder esta gente. Simplemente eso. Pues lo dicho, Jorge, un fuerte abrazo. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Efeméride de la semana. 8 de mayo de 1781. Guerra de Independencia de Estados Unidos. Tras 12 días batiendo la fortaleza de Pensacola por las tropas españolas, Bernardo Gálvez ordena el asalto a sangre y fuego de la fortaleza inglesa. Se desencadena un durísimo combate cuerpo a cuerpo y finalmente las tropas inglesas se ven desbordadas por el ímpetu y decisión de las tropas españolas. John Campbell se ve obligado a levantar la bandera blanca y rinde la plaza de Pensacola a Gálvez. El día siguiente, el general Campbell firma las capitulaciones. El acuerdo consideraba la entrega no solo de Pensacola, sino también de todos los fuertes al norte del Golfo de México, excepto San Agustín y la isla de Jamaica. En el mismo documento se garantizaba la repatriación de las tropas inglesas a Inglaterra. Bajas españolas, 74 muertos y 198 heridos. Bajas británicas, 145 muertos, 382 heridos, 2.213 soldados capturados, además de 143 cañones, 4 morteros y 6 obuses. Una semana más os traemos el parte de la invasión de cada día, de cada programa, y una invasión que, como os comentamos la semana pasada, va mucho más allá de ser esta invasión demográfica, esta invasión islámica, cuyos resultados pues nos los cuenta Cristina Martín cada semana, sino que también existe esa otra invasión que seguramente es todavía peor y que es la fuente de la invasión real, y que es la invasión de las mentes, la invasión ideológica. Si no nos hubieran estado contaminando con todas estas ideologías venenosas y destructivas como el liberalismo, el marxismo, el antirracismo, el multiculturalismo, las fronteras abiertas, todas estas ideologías de auto-odio que hacen que odiemos nuestra propia historia, nuestra propia cultura, nuestro propio país. Seguramente, si no hubiera habido ese ataque previo, esa invasión previa de nuestras mentes, pues esta invasión física de nuestras ciudades no se habría producido. También estos ataques cada vez más frecuentes anticristianos, como esta misma semana, este ataque con cócteles Molotov contra una imagen de la Virgen en Málaga. Ya hablamos con el padre Custodio Ballester de esas militantes de las CUP que profanaron también la Virgen de Montserrat en Barcelona, e incluso esta última Semana Santa vimos aquellas extrañas estampidas provocadas durante las procesiones, que como siempre han desaparecido por completo de los medios de comunicación, y a día de hoy seguimos sin tener ni idea exactamente de qué es lo que pasó y de qué ocurrió con los detenidos, los cuales la inmensa mayoría fueron puestos en libertad, y de los 2 o 3 que todavía supuestamente permanecen en prisión, no sabemos absolutamente nada de ellos. Y bueno, tras esta introducción, pues ya sin más dilación, os presento a nuestra colaboradora habitual, Cristina Martín. Hola, Cristina. Hola, un saludo para todos los que nos escucháis. Y os recuerdo rápidamente cómo podéis hacernos llegar vuestras opiniones o seguir el programa en directo. Todos los martes a partir de las 10 de la noche a través de nuestra cuenta de Twitter, @canaldnradio. Y también podéis comentar los episodios de Aquí la Voz de Europa en nuestro podcast en iVoox. Y también seguir la actualidad nacional e internacional en nuestra web democracianacional.org. Comenzamos. Esta semana vuelven los crímenes contra europeos a manos de musulmanes, que puede parecer que solo denunciamos aquí los crímenes que cometen los musulmanes, pero lo cierto es que lo que vemos aquí semana tras semana es tan solo la punta del iceberg de todo lo que, de todos los crímenes y delitos que se cometen continuamente en Europa. Como digo siempre, si hay alguien, algún antiblanco, antiespañol que nos escucha y que cree que yo lo que cuento aquí no es cierto, puede demostrar sus palabras, ya no lo digo superando la cifra de crímenes cometidos por inmigrantes, por europeos, sino igualándola, si es que pueden. Comenzamos, si os parece, con un caso ocurrido aquí en España, en la ciudad madrileña de Alcobendas. Una mujer de 45 años y su hijo de 11 fueron asesinados a puñaladas por el novio y el padre de las víctimas. El asesino, Marc El Malik, de origen magrebí, vivía temporalmente en Francia, según es lo que cuentan los medios, por motivos laborales, pero en estos momentos se encontraba en Madrid desde hacía unas semanas y, bueno, pues está la semana del 2 de mayo los vecinos escucharon fuertes ruidos en la vivienda de esta familia y avisaron a la policía. Cuando pudieron entrar a la vivienda, encontraron los cuerpos de la mujer y su hijo con múltiples heridas de arma blanca, pero ya no pudieron hacer nada por sus vidas ya que los encontraron ya muertos. El asesino huyó, pero al parecer confesó el crimen a un familiar, aunque no se sabe nada del paradero de este asesino. La mujer era vasca y la noticia pues ha salido en numerosos diarios de izquierda vascos que, bueno, denunciaban el crimen como violencia machista. Incluso una asociación feminista de Guipúzcoa se ha pronunciado tildando el caso de violencia de género, diciendo que, bueno, hay que acabar con esta lacra, pero han olvidado el detalle de denunciar la violencia inmigrante, como siempre, que, bueno, a pesar de ser una región tan castigada por crímenes como este y de violaciones y delitos cometidos por musulmanes, pues vemos que a estas asociaciones y organizaciones siempre se les olvida mencionar que la mayoría de los crímenes son cometidos por estos inmigrantes. Por otro lado, los vecinos de Raquel, la mujer asesinada en Alcobendas, pues han dicho que era una pareja bien avenida y que no se esperaban este final. Aquí ya, sinceramente, no nos sorprende con casos como este que, bueno, sabemos que están ocurriendo día a día en España y en el resto de Europa. Es la punta del iceberg, como tú comentas, y como también comentas muy bien, pues siempre en cada programa hay gente que nos echa en cara que no hablamos de los delitos cometidos por españoles y por europeos. Es que, a ver, primero, para eso, para estar echando basura contra los españoles y contra los europeos, ya están los medios de comunicación oficiales que constantemente están bombardeando con los racistas europeos, los xenófobos europeos y los malvados europeos, que es que se niegan aquí a acoger a los inmigrantes y a los musulmanes por decenas de millones. Simplemente, pues, queremos contrarrestar un poco ese aluvión, ese bombardeo de noticias antiespañolas y antieuropeas sacando este tipo de noticias que o son directamente ocultadas por estos medios de comunicación oficiales, y cuando las sacan, pues siempre minimizando, como tú has comentado, el papel de la población foránea en este tipo de sucesos. No es que nosotros hablemos de esta delincuencia o de estos malos tratos cometidos por extranjeros, es que la desproporción es evidente. En el caso de los malos tratos, pues es otro más. Se calcula que entre el 40 y el 50% de los malos tratos cometidos en España los comete población foránea, una población que de momento ni mucho menos llega a ese porcentaje. Está claro que hay una desproporción evidente que no se puede ocultar, por mucho que lo intenten todos estos antiespañoles y antieuropeos, como tú les has llamado. Estos casos son constantes, no solo población islámica, también de otras partes del mundo, que vienen aquí población de sus países, y bueno, es constante también estos días. En Alemania hemos visto que un inmigrante, creo que era de Afganistán, ha matado a una mujer afgana que se había convertido al cristianismo. Y como siempre, nuevamente, esto ya es la mayor tomadura de pelo de la historia, lo que destaca la noticia es que el agresor ha sido internado en un hospital psiquiátrico porque se supone que tenía unas, no sé, sabe qué, problemas mentales. Y lo de siempre también, la prensa ocultando a la misma policía. No sé si vas a hablar del caso de la policía holandesa, cómo forzaba a la prensa a tapar este tipo de sucesos. Pues es que hasta la misma policía, pues compinchada con los medios de comunicación, muchas veces se dedica a tapar de una manera vergonzosa este tipo de delitos, porque está claro que el sistema quiere aquí multiculturalizar e islamizar Europa, aunque sea en contra de la mayoría de la población, y para eso todo vale, incluso pues mentir, engañar y ocultar todas las noticias que van en contra de este proyecto multicultural y antieuropeo. ¿Qué más? Sí, también de Alemania, como comentabas, nos llega otro ataque a una mujer española. La noticia la hemos visto en multitud de medios españoles y en algún medio de lengua inglesa, pero no he podido encontrarlo en prensa alemana. Una mujer española fue violada la noche del sábado 29 cuando volvía a casa de una fiesta. La policía alemana busca a dos hombres de origen árabe que creen que pueden tener relación con la agresión, ya que durante la noche estos dos musulmanes estuvieron acosando a la joven de 26 años hasta que los amigos de la víctima pues le llamaron la atención a estos dos hombres y parece ser que abandonaron el local, pero cuando la joven fue sola a casa por un camino que hay cerca del aeropuerto de Múnich, la abordaron dos hombres, que no se sabe nada de la descripción de la víctima, y bueno, ya os digo que no se ha efectuado ninguna detención, y como ya os decía, la mujer no ha hablado todavía con prensa, no se han dado más datos sobre estos agresores, y la única descripción que tenemos es la que dan los amigos de la víctima que estuvieron esa noche con ella. Desde entonces ya no se ha vuelto a mencionar este caso más, ni en los medios de comunicación españoles, ni como ya os digo, en Alemania. Pero bueno, estaremos atentos a ver si podemos encontrar algo más sobre este ataque para comentarlo aquí en próximos programas, y sobre todo también hacer una llamada de atención a los amigos de las chicas jóvenes que salís por ahí y demás. No dejéis solas volver a las chicas, sobre todo si vivís en Alemania, en Suecia y en países así, porque esto se podía haber evitado simplemente acompañándolas, y vimos que estos dos hombres desistieron, aunque por ahora desconocemos más casos más información sobre este caso. Pues bueno, lo dejamos ahí para si encontramos más información comentarlo aquí, como ya os decía, en próximos programas. No se ha dicho absolutamente nada desde el día que se publicó esta noticia, de manera sorprendente. A veces el Matrix tiene fallos, pero que enseguida son corregidos. Como comento, el mismo día o el día siguiente de esta agresión sexual se publicó, salió en prensa, se dijo que se estaban buscando a 12 ciudadanos árabes, pero inmediatamente la noticia ha desaparecido, como tú muy bien dices, de los medios de comunicación, y ni siquiera en Alemania están diciendo absolutamente nada. Esto pues ya lo estamos comentando, que es un proceso normal en esta entrada masiva de población islámica y africana que continúa. Estos días 3.000 inmigrantes ilegales de África más han entrado en Italia, en ese vergonzoso contubernio que tiene el gobierno italiano, las ONGs con las mafias de la inmigración ilegal, que continúa. Llevamos años así sin que esta repugnante Unión Europea deje de provocar esta invasión absoluta de Europa, de africanos, africanos que llegan a las costas de Italia y luego son repartidos por toda Europa sin consultárselo absolutamente a nadie. Mientras tanto, pues se siguen ocultando este tipo de agresiones que son, pues, lo que os hemos comentado muchas veces, el símbolo de una ocupación islámica. Los islámicos están en su mentalidad conquistando Europa, y pues la conquista sexual o el disfrute sexual de las autóctonas forma parte de esa ocupación. Ahí vimos al señor Erdogan hace unas semanas animando a cada turco de Europa a tener 5 hijos, un clarísimo llamamiento a la ocupación demográfica de Europa, y aquí seguimos todos haciendo el tonto. Y mientras estas noticias son tapadas, igual que este pakistaní que en un pueblo de Alicante también agredió a 2 mujeres, una alemana y una neozelandesa, también, por supuesto, aparte de la prensa local, en el resto de la prensa no se dice ni una palabra, y mientras siguen tapando y ocultando estas agresiones sexuales, pues estos días hemos tenido esta invasión o esta aparición masiva de este ultra del Betis, del fútbol, que, bueno, sin simpatizar tampoco con lo que ha hecho, pues está claro que hay aquí un doble rasero con este tipo de agresiones. También, pues, tapando a la supuesta víctima, presentándole como un pobre inocente que estaba ahí tomándose un café, cuando parece que era, pues, un miembro del entorno batasuno de la zona. Así que claramente, pues, vemos este continuo doble rasero de los medios de comunicación oficiales, y es normal que en este medio de comunicación, pues, hagamos un balance, pues, diferente, para intentar compensar esta manipulación constante de los medios de comunicación oficiales. ¿Qué más tienes, Cristina? Sí, aparte de esta manipulación informativa, pues vemos que de nuevo nos llegan casos donde vemos que la justicia, pues, sigue el mismo camino. Otra noticia que nos llega desde Bélgica decía que el tribunal de Hasselt ha condenado a 5 años de prisión a un afgano de 22 años por la violación de una joven de 17 años autista. También han detenido han condenado a otro inmigrante afgano que participó en esta violación, y en este caso a 2 años de prisión. Estos 2 afganos, al parecer, abordaron a la niña, que entonces era menor de edad, entre el 5 y el 6 de abril de 2015, y la obligaron a beber un líquido que ahora, tras el juicio, hemos podido saber que se trataba de cerveza con fármacos para drogarla. En concreto, el fármaco era Rohypnol. La violaron y, bueno, le hirieron durante horas, dejándola embarazada, que la pobre niña, pues, bueno, vimos que en este tiempo en el que ha salido la sentencia ha dado a luz al bebé fruto de esta violación. Y, bueno, ya, como ya os digo, esta era la noticia breve, un breve apunte que dice que, bueno, la condena de este tribunal belga acuerda 5 y 2 años de prisión para estos violadores. Solo 5 y 2 años de prisión, nada más, por algo tan grave. Pues vaya, pues qué bien, ya lo vemos que no tienen ningún problema. Niñas, niños, discapacitados, ancianas, la verdad es que auténticos salvajes los que esta criminal y repugnante Unión Europea nos ha metido en nuestras ciudades, en nuestros barrios, y desde luego, pues, algún día el señor Juncker, la señora Merkel, el señor Rajoy y compañía, pues, tendrán que ser juzgados por sus crímenes contra la población europea. Seguimos. En Alemania, el miércoles de la semana pasada, como ya os digo, esto es un no parar. Es que podría estar durante horas en este parte relatando casos, avisos a la policía y demás. En este caso, en Alemania, como ya os decía, el miércoles de la pasada semana, la policía recibió una llamada de un ciudadano que fue testigo de un intento de violación por unos inmigrantes africanos, al parecer eran de Etiopía, a una menor de 17 años. La menor acompañó a la policía cuando llegaron al lugar donde habían dado el aviso, y puso la denuncia estando, pues, muy alterada y muy asustada. Dio una descripción bastante detallada de los etíopes que intentaron violarla y abordarla en la calle, y la policía, los detuvo enseguida, en menos de una hora, los detuvo en una estación cercana de tren, les tomó declaración y rápidamente los dejó en libertad. En menos de una hora también los encontraron, pero también los soltaron. La familia de la niña está indignada, ya que la policía les dijo que no tenían motivos suficientes para mantenerlos retenidos. Como veis, pues ya os digo, esto es un constante chorro de noticias, de avisos policiales, de que gracias en parte a las redes sociales podemos conocer, porque en medios esta noticia y cientos de noticias como esta, pues no las vamos a ver. Son cientos de ataques en Europa, ataques con ácido, apuñalamientos, como estamos viendo en Reino Unido, día sí y día también. De hecho, si os parece, terminamos ya con una última noticia también ocurrida en Inglaterra, en el condado de Kent, en la ciudad de Ramsgate. Una niña de 16 años que estaba perdida tras una fiesta fue violada en grupo por unos musulmanes que al parecer regentaban un negocio de kebab. Esta niña estaba borracha volviendo a casa. No sabemos qué hace una niña borracha sola por casa, y menos en Inglaterra, sabiendo la que está cayendo. Pero al parecer pues entró en este establecimiento para preguntar por dónde debería volver a su casa. Pues bueno, tres hombres adultos la condujeron entre risas a un piso que estaba por encima del bar, a una habitación sucia, como relata ella misma a la policía, donde pues fue violada por todos ellos. Los agresores son todos originarios de Oriente Medio. Los nombres son Tamim Rahani, Sersa Muslimyar y Rafiullah Hamidi. Como veis, origen islámico por los nombres y apellidos. Han sido detenidos todos ellos y están a la espera de juicio. Y lo que se sabe es que uno de ellos, al menos, cuenta ya con órdenes de búsqueda y captura en otros países, como por ejemplo en Italia, por delitos de agresión sexual por los que huyó del país. Está claro que no son refugiados, son invasores, son inmigrantes ilegales en muchos casos de Oriente Medio, de África, del mundo musulmán, que están islamizando toda Europa. Es indignante lo que has comentado de que los etíopes estén ya en la calle, y muy preocupante desde luego los europeos, sobre todo los de ciertas zonas como Alemania o Suecia, pues ya habrá que empezar a plantearse formar grupos de autodefensa cuando ves que la propia policía te deja absolutamente tirado. Ya hemos hablado en algún programa de esa preocupante conversión de las policías locales en policías del pensamiento progre, y parece que incluso las propias policías nacionales pues también poco a poco se van contaminando de este tipo de comportamientos, y en vez de perseguir el delito pues se dedican a presionar a la prensa para que tapen los delitos. Así que pues bastante preocupante la situación. No solo en Inglaterra, en Alemania, en Suecia, aquí mismo en España, y no solo también la población islámica. Estos días también en Albacete ha habido ahí una pelea, una batalla campal entre dos clanes de gitanos, de rumanos, de etnia gitana. Y bueno, la policía de la zona quejándose de que les faltan medios, pero realmente aquí no faltan medios, no faltan policías, aquí sobra inmigración de todas partes en cantidades industriales. Todo este colectivo rumano de etnia gitana, que no aporta absolutamente nada, que los tenemos aquí por culpa nuevamente de la Unión Europea, que abrió las fronteras a este país demasiado pronto. Hasta los propios rumanos trabajadores advirtieron de que esto iba a pasar, y bueno, aquí estamos, la población de Europa Occidental completamente vendida por nuestros dirigentes, completamente abandonada y en un proceso de degradación general totalmente preocupante. Y bueno, por lo menos ahí nos queda ese ejemplo a seguir de Europa del Este, de esos países que se niegan a ser destruidos, Polonia, Hungría y compañía, aunque los húngaros pues también parece que pueden tener problemas, ya que el señor Soros parece que ya ha llegado a algún tipo de acuerdo con el señor Juncker para acabar o para hacerle la vida imposible a Orbán. Ya veis cómo están las cosas, los europeos, las élites masónicas de la Unión Europea, en vez de proteger a la población, en vez de protegernos a nosotros, se dedican a atacar a aquel dirigente que justamente hace eso, buscar la protección de su pueblo y de sus fronteras. Una auténtica entidad criminal, esta Unión Europea, de la cual programa tras programa lo venimos diciendo una y otra vez, nos tenemos que salir antes de que sea demasiado tarde. De lo contrario, esta nefasta Unión Europea acabará destruyendo Europa. Cristina, pues si no tienes nada más, como siempre te damos las gracias y te emplazamos al programa de la semana que viene. Un saludo para todos.